regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Este es el programa de septiembre y en este septiembre de 2023 se cumplían 50 años de la muerte de J.R.R. Tolkien. Una cifra que de alguna manera invita a celebrar, evidentemente no celebramos su muerte, más bien su vida y su prolífica carrera, y también invita un poco, si me lo permitís, a la reflexión. Hay que pensar que una persona que vivió hace mucho tiempo y que murió hace 50 años nos tiene todavía a muchos de nosotros hablando de su obra, muchos de nosotros y a muchos otros que no conocemos, ¿no? Cientos de miles de personas que todavía se leen El Señor de los Anillos por primera vez, que todavía se compran El Hobbit por primera vez, que descubren la Sociedad Tolkien Española, que quieren indagar, que dedican su vida profesional a ello, incluso gente que escribe libros, que escribe ensayos, tiene canales de difusión, de un escritor sudafricano que murió hace 50 años. En lo personal, para mí, pues me ha regalado buenísimos momentos leyendo en mi casa y disfrutando de todas sus aventuras, de sus personajes, de sus idiomas, del mundo creado, de los mapas, pero también me ha traído mucho disfrute en compañía. Gracias a que Tolkien escribió El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, las cartas de Papá Noel, pues yo he entrado en la Sociedad Tolkien Española, he hecho buenísimos amigos, he tenido experiencias fantásticas, me he reído, he disfrutado, he bailado, he hecho obras de teatro, pero también tengo un podcast desde el año 2015 con un equipo que son amigos íntimos, son mis hermanos, los que me acompañan mes a mes y permiten que esto salga adelante, ¿no? También tengo un canal de YouTube con otro buen amigo. Me ha permitido pues explorar otra forma de difundir su obra. Bueno, en general, pues tengo buenos recuerdos y tengo momentos vividos buenísimos. Y vosotros sé que también, porque nos escribís correos, me escribís mensajes privados por Instagram y tengo una colección bastante importante y muy bonita, tengo que decir, de momentos que habéis querido compartir con nosotros de la primera vez que os leísteis El Señor de los Anillos, cómo os ayudó tal libro o tal frase de un personaje cuando estabais en un mal momento. Tengo pues testimonios de estuve en el hospital con mi hijo recién nacido que estaba malito, no conseguíamos que durmiese y yo pues me ponía los cascos, escuchaba Regreso a Hobbiton. Oye, pues yo lo agradezco los testimonios, me alegra infinitamente que os estemos acompañando tanto en buenos y en malos momentos, pero no olvidemos que todo esto es gracias a que un señor hace mucho tiempo decidió ponerse a escribir. Y ahora celebramos, como digo, el 50 aniversario de su muerte. Y queremos hacer un homenaje al profesor como se merece. Por eso este programa de Regreso a Hobbiton es más largo de lo habitual y por eso nos hemos esforzado en hacer cosas un poquito diferentes. No queríamos hacer otro monográfico sobre personajes o un bestiario tercera parte o tratar temas que podíamos hablar en otros programas. Entonces hemos querido traer pues, a un peso pesado como es Martin Simonson para hablar de su libro de ensayos que está publicado hace muy muy poquito y que bueno que es una manera de mirar a Tolkien de otra forma, ¿no? Es una manera de explorar a través de otra persona que ha analizado su obra desde diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, y creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Y después hemos querido bucear un poco en otra faceta de Tolkien, ¿no? En un Tolkien distinto, que es el Tolkien ilustrador. Y para eso nos ha acompañado pues María Jesús Lanzuela, que está especializada en estos temas, que tiene muy estudiado la parte artística, esa faceta pictórica de Tolkien, y que es verdad que para el formato podcast es un poco complicado. Eso hay que decirlo. Pero os vamos a facilitar el enlace a un documento donde lo tenéis todo, todas las ilustraciones que han salido en el programa por orden, las tenéis ahí. O sea que si aguantáis un poco y escucháis esa parte de María Jesús, con las imágenes delante, la verdad es que el programa gana bastante. Y si no, recordad que lo tenéis todo colgado en YouTube, el programa que hicimos en directo. ¿Tendremos píldora bibliográfica? Por supuesto. ¿Tendremos clase de élfico? Claro que sí. ¿Y la hora de los cuentos? Pues también, porque hemos recuperado a nuestros cuentacuentos. Y encima, para celebrar que es un programa especial, tenemos una lectura todavía más larga de lo habitual. De alguna manera compensamos las ausencias de los últimos meses. Así que no os voy a quitar más tiempo, creo que ya os he quitado bastante. Vamos a empezar con este especial 50 aniversario de la muerte del profesor Tolkien. Bueno, pues estamos en Regreso a Hobbiton y estoy aquí con Martin Simonson, un invitado súper, súper esperado. Me recuerda mucho al título este, una reunión muy esperada, pues este es un encuentro también muy esperado porque tenemos muchos oyentes que desde el inicio de los tiempos de Regreso a Hobbiton estaban pidiendo a Martin que nos visitase, pero claro, es un hombre ocupado con una agenda ocupada, trabaja mucho y bueno, pero ahora sí que hemos tenido una excusa para traerle, así que Martin, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias, Elia. Encantado de estar. Y nosotros de que estés, de verdad que es una de las cosas que más nos han solicitado, pero claro, al final las agendas son las agendas y la gente lo entiende perfectamente. Y ahora tenemos una excusa muy buena porque has publicado recientemente este libro con 11 ensayos, La tradición y la Tierra Media. Bueno, yo tengo que decir que a mí los ensayos me dan mucho respeto, porque al final, bueno, pues pueden llegar a ser cosas muy sesudas para mí. Yo estoy acostumbrada a la novela, pero estos no me han costado. A ver, hay alguno que me ha costado un poquito más, pero en general creo que el libro se lee muy bien y que además tocas cosas muy interesantes analizas cosas muy interesantes. Me gustaría empezar preguntándote por este libro. ¿Cómo lo concebiste? ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando en los ensayos? Que yo me imagino que bastante, porque si son 11, se dice pronto. Sí, no, claro, esto es una antología de ensayos que en realidad han sido artículos y capítulos de libros e incluso pues, textos escritos para alguna página web durante unos cuantos años. Elia, esto es un proyecto de largo recorrido precisamente pues porque refleja un poco lo que es mi trayectoria y mis diferentes intereses como investigador en el mundo académico. Se podría resumir, ¿no? Desde mis titubeantes comienzos, allá por el 2004, como investigador un poco más en serio de Tolkien, mientras hacía mi tesis. De hecho, el primer ensayo, el más antiguo, mejor dicho, se publicó en el 2005, creo. Entonces, desde entonces hasta el 2021, que es cuando fue publicado el último, pues estos años han transcurrido. Y como tal, pues quería hacer una selección un poco representativa de mis principales intereses. Y eso es un compendio de ensayos que han sido publicados en inglés, mayoritariamente, anteriormente, ¿no? Y es fruto de ello, sí, eso es. Me vas a perdonar, Elia, porque está aquí, es que está mi perro, que está en la puerta, que quiere entrar. Espera. Vale, tú déjame entrar. Yo también tengo perro y me hace lo mismo, o sea, sí, tranquilo. Ya lo siento. Un momento. No. Bueno, pues se ha cortado. Después de alguna pregunta, por lo menos, ¿no? Se puede hacer un corte ahí. Sí, sin problema, claro que sí. Funcional, ¿verdad? Sí. Sorry. No, tranquilo, que va. Lo que haga falta. Bueno. Bueno, yo la verdad es que este tengo que decir que lo recomiendo, o sea, el libro lo recomiendo, ya lo parto de... Bueno, es que si no lo recomendase tampoco te habríamos traído aquí a hablar de él porque sería muy violento. Pero lo recomiendo y me parece como el típico libro maravilloso de tener de consulta. Casi creo que es más delicioso ir leyéndolo de vez en cuando para refrescar algunas cosas, para mirar alguna perspectiva, que incluso leérselo del tirón, que es lo que he hecho yo. Yo lo he disfrutado, pero creo que es un libro que merece la pena tener para consulta. Y yo creo que también para algunas personas que estén pensando en escribir algún ensayo sobre la obra de Tolkien, creo que es interesante tenerlo. Ya digo, tocas muchos puntos de interés. Sin embargo, este programa no puede ser eterno, duraría demasiado, entonces nos vamos a centrar en cuatro ensayos, si te parece, que te lo comenté ya. Vamos a hablar de, pues, del primero, el primero, el segundo, el cuarto y el octavo. Iremos desgranándolos poco a poco porque además tampoco vamos a hacer spoiler de todo el libro, que la gente vaya y se lo lea, que es lo que tienen que hacer. Vale, muy bien. Tú, este libro, o sea, ¿qué crees que puede esperar un lector que se acerque a este libro? ¿Lo recomiendas para todos los públicos? ¿Crees que es algo asequible, sencillo? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que es, se trata de ensayos tirando a académicos, en el sentido que esto no debe asustar a nadie necesariamente, es que es, pero eso quiere decir que son textos escritos apoyándose en fuentes, ¿no? En fuentes primarias y en fuentes secundarias. Es decir, que las fuentes primarias, evidentemente, pues son las obras de Tolkien, que es, utilizo, ¿no? Pues para apoyar mi argumentación, para justificar mis opiniones y mis conclusiones. Y luego lo contrasto, comparo, y a veces rebato opiniones de otros críticos, ¿no? Otras personas que han escrito sobre Tolkien previamente y que a veces se trata simplemente de matizar lo que han dicho, de apoyarme en lo que dicen, pues para sostener un punto de vista concreto, etcétera. Pero son ensayos que hablan en sentido amplio de la tradición, ¿no? Como el título indica. En Tolkien. Entonces se entiende la tradición de dos maneras en este libro. Por un lado, es la tradición cultural, mitológica, histórica de nuestro propio mundo y cómo se refleja esto en la obra de Tolkien. Esto por un lado. Y por otro lado, pues cómo influye la propia dimensión intrahistórica de Legendarium. Por ejemplo, pues para entender El Señor de los Anillos, tenemos que remitirnos a veces al Silmarillion, los cuentos inconclusos y demás para poder entender el trasfondo y así entender el presente que transcurre en la tercera edad mejor. Es decir, que estas tradiciones, por un lado ficticias y por otro lado reales, que sostienen la obra de Tolkien y todos los ensayos, de un modo u otro, hablan sobre eso, sobre esta relación. De hecho, a mí me da la sensación de que está el libro como partido en dos, ¿no? Como que la primera parte es más el contexto de Tolkien y la segunda parte es ya intrahistoria. O sea, dentro de la obra, esas tradiciones que tú comentabas que influyen. Esa es la sensación que yo tengo. Es un poco así, efectivamente. Hay, salvo alguna excepción, hacia el final. Un ensayo escrito posteriormente, sí. Sí, sí, lo veo. Muy bien, pues si te parece, nos podemos meter con el primer ensayo en el que hablas del carácter contemporáneo de la obra de Tolkien en el contexto de la Gran Guerra. Es verdad que a Tolkien la gente siempre la achaca como... O sea, siempre se dice de él como que está muy anclado en el pasado, ¿no? Como si todas las cosas que él leyó y que estudió le influyeron de tal forma que su obra... como que no se puede asentar en el contexto actual, en el contexto en el que él vivió. Vamos. Sin embargo, tú defiendes que es una obra contemporánea y que la Gran Guerra tiene una influencia importante en él. Sí, yo creo que es una dimensión que puede arrojar una luz clave para entender la obra de Tolkien, sus motivaciones, sus inclinaciones, ¿no? Como escritor después de un momento tan dramático como fue la Primera Guerra Mundial, para la cultura europea e incluso me atrevería a decir mundial, pero sobre todo la europea, ¿no? Marca un antes y un después en muchísimos sentidos en la historia, en el devenir de los grandes acontecimientos de los últimos siglos. Junto con la Revolución Francesa, yo diría que la Primera Guerra Mundial es el momento clave, un momento que cambia determinados paradigmas históricos, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, Tolkien, claro, participa en esta guerra. Y como muchos otros escritores y jóvenes con una educación determinada de Inglaterra, una educación fundamentada en las tradiciones, parece que la Gran Guerra está dando a entender que todo lo que habéis aprendido, muchachos, os ha conducido a las trincheras y a esta destrucción masiva de vidas, ¿no? Entonces, ¿de qué ha servido? ¿No? Esa es la pregunta que implícitamente se formulan muchas de las personas que participan en la guerra. Y Tolkien, pues, es muy reacio a abandonar aquellas tradiciones que le habían sostenido durante tantos años, ¿no? Él como inmigrante, porque realmente regresa a los tres años a Inglaterra, va por primera vez a Inglaterra, sí. pero regresa a una Inglaterra de su familia, ¿no? Y entonces empieza a empaparse de unas tradiciones y de un acervo cultural que le va a marcar muy profundamente, ¿no? Entonces es un regreso también para él, ya, bueno, pues con 3 años igual no tienes grandes recuerdos, pero yo creo que sí. Sí te marca, ¿no? El venir de un entorno tan árido, tan seco, tan caluroso como Sudáfrica, como el Alto Veld en Sudáfrica, lo que hoy en día es Sudáfrica, y llegar a la campiña verde de Inglaterra con un entorno maravilloso para jugar, etcétera, ¿no? Todo esto es un mundo que le encanta y que le va formando como persona. Y luego encontrarse de bruces con una realidad industrializada, primero en Birmingham y después en la Gran Guerra, ¿no? Donde se utilizan las máquinas para destruir tantas vidas, pues es un shock, ¿no? Es un shock no solo para él, sino para muchísimos, bueno, para prácticamente todos los participantes, que es la primera guerra que se lucha de esta manera. Entonces, estos escenarios tan infernales que se encuentran en Tolkien y otros, en el caso de Tolkien, en la Batalla del Somme, es un contrapunto, es una especie de visión que va contra la visión pastoril de la campiña inglesa, ¿no? Entonces es un shock tan fuerte que empiezas a cuestionarte todo tipo de cosas, ¿no? Paul Fussell, que escribe un ensayo muy, muy lúcido sobre la respuesta literaria a las condiciones de las trincheras, dice que la Primera Guerra Mundial crea una serie de dicotomías, una serie de contradicciones y paradojas en aquellas personas que lucharon en las trincheras. O sea, se contrapone la noche y el día, el enemigo y el amigo, se contrapone pues el hogar, Inglaterra, y el frente, de manera que el mundo se polariza. Y esta polarización yo creo que podemos encontrar a veces en Tolkien. Hay claros rasgos de esto en la obra de Tolkien. Ciénaga de los Muertos es un ejemplo muy, muy citado, pero también la descripción a veces del enemigo como una especie de, bueno, los orcos cuando salen de las entrañas de la tierra, de las cuevas, como si fueran insectos, ¿no? Esto a menudo es como los ingleses y los alemanes describen a sus enemigos, como si fueran infrahumanos. A esto contribuye, por supuesto, pues el uso de las máscaras de gas, que deshumaniza, ¿no? Incluso el aspecto físico de los soldados. Y yo me imagino que también para luchar necesitas deshumanizar al contrario, porque si te empiezas a plantear que es una persona como tú, que tendrá su familia en Alemania, que tendrá su... Pues es muy difícil. Yo creo que esa deshumanización es como necesaria. Sí, está claro. Es una especie de recurso, ¿no? Que usamos para sobrevivir y para hacer frente a una realidad nefasta, muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero yo creo que Tolkien, por ejemplo, la poesía, o sea, un ejemplo muy concreto que tampoco quiero alargarme mucho, pero el poema El camino sigue y sigue, sí, que se va modificando sutilmente, o sea, que no es el mismo poema a lo largo del Señor de los Anillos, sino que va cambiando, y la versión última de esta canción es un tanto melancólica, ¿no? Es una resignación, una aceptación de un destino que me lleve de donde me lleve, pues tendré que aceptarlo, ¿no? También refleja pues el paso en la poesía inglesa contemporánea de un lirismo bucólico antes de la guerra a un estado de desencantamiento total y absoluto en muchos casos. Hay multitud de ejemplos de poetas ingleses que bueno, pues incluso escriben poemas muy parecidos al camino sigue y sigue y sigue. Un ejemplo es Edward Thomas, que también murió en las trincheras, bueno, que murió en las trincheras en 1917. Tiene un poema que se titula El Camino, ¿no? O Caminos. Yeah. Y bueno, pues es parecido en tono, sobre todo, no solo en temática, ¿no? Sino que el desencantamiento, la resignación, el agotamiento, ¿no? El mental después de las experiencias en la guerra. Uh-huh. Hablas también en ese mismo, creo que es en ese mismo capítulo, de los modernistas literarios y de Tolkien como alternativa. O sea, ahí donde los modernistas literarios enfocan de una manera, Tolkien lo hace de otra distinta. Yo creo que a lo mejor podríamos hablar de esto, si te parece, bueno, primero explicar quiénes eran los modernistas literarios, qué corriente es esa, cuáles eran sus... bueno, lo que les representa y porque son, yo me imagino que sacaremos las diferencias con Tolkien rápidamente en cuanto lo entendamos bien. Sí, bueno, el modernismo en Inglaterra es bastante diferente del modernismo español o latinoamericano. Uh-huh. Sucede un poco después, ¿no? Un poco más tarde, empieza a gestarse, digamos que en la primera década del siglo XX, pero el alto modernismo inglés empieza a tomar forma después de la Primera Guerra Mundial, precisamente, y está muy coloreado, ¿no? por este acontecimiento, por la guerra, digo. Sí. Entonces, es una visión pues, como digo, desencantada de un mundo que ha demostrado ser imposible de comprender. La Gran Guerra fue un acontecimiento tan incomprensible, ¿no? Para muchos, y tan chocante que como que parecía pedir que reconfigurásemos nuestra comprensión del mundo entero. En los mismos cimientos del mundo que creíamos conocer también, pues que se tambalean, se desintegran. Y los modernistas, como T.S. Eliot, por ejemplo, sí, que escribe el poema archiconocido que se llama La Tierra Baldía, y, bueno, que se considera pues el poema más influyente del siglo XX en la literatura inglesa, y describe un mundo en ruinas, un mundo de fragmentos incomprensibles, de caos, de ruido, de violencia, de oscuridad, de incomprensión, de personas que oyen multitud de voces pero no se sitúan, están perdidas. Y esa es un poco la concepción de la realidad, de que no existe tal cosa como un mundo coherente, un mundo inteligible, sino que el mundo es un caos, ¿no? Entonces cualquier otra cosa sería mentir para los modernistas. Intentan encontrar fórmulas para retratar este caos y a veces se apoyan en modelos, pues una especie de estructuras externas, ¿no? Como puede ser, en el caso de T.S. Eliot, el mito de, bueno, del Grial, ¿no? Y del rey Arturo y el rey pescador en concreto. El rey que debe morir para renovar el reino, para que el reino se vuelva fértil otra vez, ¿no? Porque se está muriendo el reino entero, ¿no? Y esa es la tierra baldía de T.S. Eliot. Otro ejemplo en prosa es Ulises de James Joyce. Ah, sí. Que se apoya, ¿no?, en las aventuras de Odiseo, en el viaje de Odiseo, pero de una manera muy tenue, muy, muy poco convincente, digamos. Entonces, en realidad describe un día en la vida de Leopold Bloom en Dublín, en 1904, creo que es, y es un mundo pues, totalmente confuso, es prácticamente imposible de leer esta obra, ¿no? Porque no entiendes dónde estás, quién está pensando, quién está hablando, quién está reflexionando y entiendes menos las referencias que hace, ¿no? Porque a veces que son muy, muy obtusas, muy, muy difíciles de esclarecer. Entonces es un mundo caótico, fragmentado, de caos, de ruina, de confusión, de violencia, de oscuridad. Y entonces también en este proceso existe una especie de idea generalizada en el modernismo que un ciclo histórico ha llegado a su fin. Esta también es una idea apoyada por diferentes historiadores. Por ejemplo, Oswald Spengler, un alemán que dice que habla del declive del Occidente, ¿no? Como si un ciclo se hubiese cerrado y nos encontramos en un limbo entre ciclos históricos. La Primera Guerra Mundial ha terminado con un ciclo histórico. Entonces, ¿y cuál va a ser el siguiente? Nadie lo sabe bien. No tiene una forma definida. Estamos en un limbo. Eso se ve también en la arquitectura modernista, ¿no? Las líneas horizontales, sin adornos, todo funcional. La horizontalidad, ¿no? En lugar de la verticalidad de las catedrales góticas de la Edad Media, que siempre apuntaban al cielo y todo el mundo sabía por qué. La arquitectura modernista, pues, no quiere hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Sino que habla de un limbo, de un... Bueno, o un caos también, ¿no? Es en el ballet, en el mundo del ballet. En 1913, Stravinsky estrena la obra Ritos de Primavera, que es una obra absolutamente rompedora, que rompe con los parámetros establecidos del ballet tradicional, ¿no? Que fue muy chocante. La mitad del público en el estreno, pues, abucheó a Stravinsky. La otra mitad, en éxtasis, ¿no? Aplaudiendo. Ajá. Entonces, dividía sensibilidades, ¿no? El modernismo es para algunas sensibilidades, pues, era lo más de lo más, y para otras era un horror, una cosa incomprensible y absurda. Tolkien, desde luego, pertenecía al segundo colectivo, que no entendía muy bien para qué iban a querer romper con las armonías de las tradiciones y del pasado. Y, sin embargo, hay una cosa que les une. Y es que en la literatura modernista inglesa, por lo menos, hay una tendencia bastante clara de incorporar una serie de referencias a distintas tradiciones del pasado. Pero se hace de un modo muy, muy fragmentado, muy caótico. No existen visiones completas, son simplemente, pues, pequeños atisbos de mundos perdidos, ¿no? Para los modernistas. Es decir, que incorporan, pues, fragmentos de la literatura épica, el romance medieval, distintas tradiciones poéticas del pasado, y lo colocan en un plano simultáneo, en el mundo caótico del presente de los años 20. Entonces coexisten ahí caóticamente, se entremezclan, no hay una dirección, no hay un sentido claro. Tolkien también incorpora tradiciones del pasado, tradiciones narrativas de nuestro propio pasado, ¿no? De la historia de la cultura europea, y sin embargo no contrapone la heroicidad épica con la moderna sensibilidad de un hobbit, sino que es que son compatibles, interactúan, dialogan entre sí y crea un diálogo armonioso. Crea un espacio, que es la Tierra Media o Arda, ¿no? En el que pueden interactuar estas tradiciones. Y hace una cosa que era imposible para los modernistas, sino que entreteje estas tradiciones. Modernistas tenían que contraponer las tradiciones del pasado, heroicas y altisonantes, con un presente banal y sórdido y absurdo, y ahí se producían choques irónicos, ¿no? Y Tolkien, estos choques irónicos realmente no existen de este modo. Puede haber comicidad a veces, ¿no? En sí, un Hobbit, pero no. Hablando con Denethor, con un Denethor o un Theoden. Sí, sí. Pero funciona el diálogo, son capaces de comunicarse, ¿no? Y cada uno trata de asimilar la existencia del otro. Y esto lo hace Tolkien. La genialidad es crear un mundo secundario para dar cabida a todas esas tradiciones en un plano simultáneo. Eso es lo que no consiguen hacer los modernistas. Y por eso Tolkien, la literatura de Tolkien es armoniosa, la literatura modernista es caótica y fragmentada. Volveremos a los hobbits más adelante, porque ellos tienen, o sea, quiero decir, el hecho de entremezclar la comarca de los hobbits con el resto de la Tierra Media dará pie a otro ensayo, que es muy interesante, pero antes de llegar a él, o bueno, a lo mejor quieres que vayamos igual por hilar, si quieres podemos pasar a ese directamente, que es el cuarto ensayo en el que hablas del problema en el que se enfrenta Tolkien para sacar a esos hobbits de la comarca y situarlos en la Tierra Media. A pesar de que ya hay un precedente, que es el... Bueno, a pesar no, puesto que el precedente es el Hobbit, que hace que la comarca incluso encaje menos todavía de lo que podríamos, de lo que se podría esperar. Entonces, Tolkien muy inteligentemente utiliza una serie de estrategias, de truquillos y se basa en unos pilares para que, para que el lector y los hobbits lleguen, hagan esa transición desde la comarca a la Tierra Media de una forma suave, porque claro, cuando Tolkien empieza a escribir El Señor de los Anillos, como tú bien dices, no sabía que le iba a llevar ahí, esperaba hacer un Hobbit 2. Gracias a Dios no fue así, porque creo que las cosas están bien como están. Entonces, si quieres, podemos, ya que estábamos hablando de los hobbits y de cómo se entremezclan, cómo supo entremezclar estas tradiciones para que conviviesen, vamos a hablar de cómo consigue que los hobbits lleguen a la Tierra Media de esa manera armoniosa. Sí, claro. Tolkien, digamos que ensayó primero con el Hobbit, ensayó el paso un poco laborioso de la comarca de Bilbo al gran mundo exterior, ¿no? Es decir, que fue un ensayo. Lo que pasa es que no retrata la comarca en El Hobbit como lo retrata en El Señor de los Anillos, con tanto detalle y demás, ¿no? Pero no dejan de ser mundos. Tom Shippey, ¿no? El gran estudioso de Tolkien, dice que Bilbo todavía tiene un pasaporte al mundo antiguo, ¿no? Entonces, sí. Tiene acceso a este mundo. Y es verdad. Entonces, Tolkien lo ensaya en El Hobbit, pero donde lo hace con mucha maestría, dadas las dificultades, es en El Señor de los Anillos, para mí, ¿no? Es verdad que la comarca es un entorno que está muy enraizado, ¿no? En la Inglaterra de finales del siglo XX. Tolkien mismo lo afirma en sus cartas, por ejemplo, ¿no? Que es de la época, pues, del jubileo de diamante, ¿no? de la reina Victoria. En 1896, ¿no? En concreto. Sí. Finales del 19, dice que este es el mundo de los hobbits. Y tiene, pues, hay carnicerías, hay oficinas de correos, ¿no? Hay metáforas que utiliza, pues. Las tabernillas. Sí. Todo ese tipo de cosas están ahí y son absolutamente incompatibles, ¿no? Con la realidad que los protagonistas van a encontrar en Rohan o en Gondor, donde no existen estas cosas, extrañamente, porque son las civilizaciones más avanzadas. Con lo cual, son dos mundos en apariencia incompatibles. Entonces, la dificultad reside precisamente en sacar a los hobbits de ese mundo decimonónico inglés y colocarlos, ¿no?, en sitios como Rivendell o Rohan o Gondor o Mordor, ¿no?, mismamente. Entonces, es un ejemplo, yo creo, de una maestría narrativa de parte de Tolkien que va tejiendo invisiblemente, porque el lector no se da cuenta muchas veces, no, simplemente lo acepta, y es alucinante hacer lo que hace Tolkien sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Pero crea y prepara estas transiciones con mucho esmero y con gran acierto, ¿no? Muchas veces utiliza una ambientación lumínica, incluso, ¿no? Para integrar los elementos de lo extranjero y de lo antiguo en este mundo. Empieza esa. Gandalf, por ejemplo, empieza contando las historias. La historia, pues, del anillo la cuenta en bolsón cerrado a Frodo. Entonces ya introduce, ya va introduciendo narrativamente elementos al lector y diciendo que, oye, pues, hay un trasfondo aquí muy antiguo que no conocemos, que no hemos conocido ni siquiera en El Hobbit, pero que está allí, ¿no? Existe un mundo exterior mucho más antiguo y mucho más profundo y mucho más oscuro. Y luego el reto de introducir a los jinetes negros, que son unas criaturas monstruosas. Bueno, eso es bestial, porque claro, sí. la diferencia entre esos... Es que claro, lo bueno es que como vas avanzando la historia tú con los hobbits, se te olvida, pero... Si ves a los jinetes negros al final del libro y al principio del libro, sin esa transición, el choque es brutal. Parecen otros personajes, que lo comentas tú, en este capítulo lo comentas tú muy bien. Sí, ese es un reto en mayúsculo, ¿no? Para Tolkien, cómo integrar a esos monstruos, ¿no?, en la realidad de la comarca. Entonces, Tolkien los presenta ambiguamente, no se sabe si son, uh-huh. O sea, no se sabe que son estos seres tan poderosos y siniestros, sino simplemente se les presenta como unos jinetes negros, eso sí, pero sin rasgos de ese gran poder que pueden llegar a tener en el mundo exterior. Aparecen también siempre en momentos crepusculares, en momentos de poca luz, donde las sombras se confunden, ¿no? Confunden la percepción de la realidad a menudo. O sea, que están ahí, digamos, envueltos en una ambigüedad, que no se sabe si son hombres, si son fantasmas o qué, pero no está claro, ¿no? Uh-huh. Y pasa lo mismo en el bosque viejo. O sea, cuando se introducen, cuando dejan atrás la comarca y se adentran en el bosque viejo, pues Tolkien lo que hace es situar una serie de umbrales, o sea, en el camino de los hobbits, y conforme van pasando por estos umbrales, la realidad adquiere tintes cada vez más sobrenaturales y extraños. O sea, empieza con la niebla cuando salen de Kirikava por la mañana, y la misma niebla, pues, hace que el mundo se vuelva extraño. Después llegan a la cerca, alrededor del bosque, es otro umbral que pasan, y en el otro lado, pues ya entran en otra dimensión casi, en otra realidad, donde los árboles se comportan de un modo absolutamente extraño. Y luego, cuando llegamos a la casa de Tom Bombadil, Tolkien afirma, así sin ton ni son, ¿dónde está la casa? Pues está encima de la colina, está debajo de la colina, está en medio de la colina. O sea, la descripción de Tolkien es que da igual, sí. Es que da igual dónde esté, porque es que estamos en otra realidad, ¿no? Estamos ante un ser que no pertenece del todo a este mundo. que tiene otros poderes, ¿no? Luego, otra vez, sueños, o sea, los hobbits pues entran en un estado anímico alterado gracias a los sueños. Otra vez, sí. La niebla en las colinas de los túmulos, que por cierto es la nueva traducción, ya no existen las quebradas de los túmulos, son las colinas, en la edición revisada. Y así, ¿no? Entonces, pues Tolkien se vale de una serie de estrategias narrativas para efectuar esta transición, y lo hace muy bien. La verdad es que sí, porque luego ya llegamos a cierto punto que casi ni nos acordamos no de la comarca, porque al final de la comarca hablan muy a menudo, recuerdan la comarca, pero no nos acordamos de la sensación de estar en la comarca donde todo es ligero, donde todo es cómico, donde todo es como, bueno, sí, que no es de este mundo, ¿no? Está muy bien explicado, la verdad. Vamos a hablar, si te parece, del segundo de los ensayos, que es súper interesante porque tocas un punto que es como la típica discusión, la típica pregunta de trivial, la típica duda que tiene todo el mundo, que es el género literario del Señor de los Anillos. Claro, pues ya te digo, una cuestión muy, muy discutida. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Sí, a ver, como comentaba antes, en el momento del modernismo literario existe esta sensación de que pues, hemos terminado con una época histórica, estamos entrando en otro ciclo, y con ello pues esto conllevaba, como decía antes, pues la reincorporación del pasado, de fragmentos del pasado, fragmentos literarios, culturales, lo que sea. Entonces, Tolkien también hace eso, ¿no? O sea, que digamos que hay rastros, hay rasgos muy épicos, muy claros, ¿no?, en la obra. O sea, en El Señor de los Anillos, en concreto, hay paralelismos con la literatura épica muy, muy evidentes. Por ejemplo, en realidad no hay tantas obras épicas puras del pasado, ¿no? Es que es un puñado de obras. Estamos hablando de la Ilíada, de la Odisea, estamos hablando pues, de la Eneida, de las Argonáuticas, de Apolonio de Rodas, quizá de Beowulf, pero algunos discreparían ahí, ¿no?, dirían que no es una épica pura, ¿no? Pero un rasgo que tienen en común las obras épicas es que estamos ante un mundo total y absoluto, ¿no? Es que es una obra que trata de evocar una cultura total, un mundo muy amplio, muy profundo, con muchas digresiones que remiten a un pasado antiguo para otorgar esta profundidad temporal y también espacial, porque es muchas veces pues, los protagonistas viajan por un mundo y van revelando el mundo conforme viajan a través de él. También el protagonista, en el caso de Tolkien tenemos varios protagonistas que se podrían señalar como los más importantes. Está Aragorn, está Gandalf, está Frodo, incluso Sam, ¿no? Como protagonistas. Pero en una obra épica, habitualmente pues, tenemos un héroe que es representativo de su comunidad y es un modelo, ¿no? Y que sirve pues, para resaltar las virtudes y las cualidades positivas de la cultura, que va a ser el origen y el destino de este tipo de narraciones, ¿no? Entonces, en el caso de Tolkien, tenemos un héroe como Aragorn, que es muy, muy modélico, ¿no?, muy representativo de aquellas virtudes del pueblo de los Dúnedain, y que seguimos sus pasos y nos va revelando el mundo conforme va progresando y al final acaba asentándose en el seno del poder, que es el objetivo en concreto de Aragorn, ¿no? Bueno, es una dimensión, ¿eh? Es una dimensión de la obra, pero no es la única. Claro. Tenemos también podemos hablar pues, de la presencia pues, del romance medieval, el modo en que Gandalf regresa después de su muerte y aparece en el bosque de Fangorn. Esto remite ya directamente, por ejemplo, al romance medieval del mundo artúrico, donde aparecen magos salidos de la nada como parte de la aventura en el camino de los protagonistas, ¿no? Tolkien no lo hace con tanta frivolidad, pero hay elementos muy claros ahí. El romance medieval también se caracteriza por someter a los protagonistas a pruebas de carácter más bien espiritual, ¿no? Son novelas de educación claro. de los protagonistas. Entonces, en este entorno, muchas veces en entornos boscosos, ¿no? En el caso de Aragorn, Parece increíble, inconcebible que un héroe épico pueda elegir ayudar a dos aparentemente insignificantes hobbits. ¿Por qué iba a hacer esto? Porque es un héroe muy influenciado pues, por la tradición del romance medieval también. Y entonces, para Gandalf, esto es una prueba muy importante de que Aragorn tiene la madera que tiene que tener un rey de los pueblos libres en el futuro, que también se preocupa por la gente pequeña, es decir, que le desvía de su destino épico, y es más, no encuentra, no da con los hobbits al final, con Merry y Pippin, ¿no? O sea, no consigue, o sea, falla, fracasa en este cometido que se plantea. Y sin embargo, Gandalf dice que no. Por este motivo has conseguido llegar al bosque de Fangorn y encontrarte conmigo otra vez, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ha superado unas pruebas, digamos, de carácter más bien moral, ¿no? Y espiritual, que ha crecido, ¿no? A los ojos de Gandalf, Aragorn. Ha demostrado ser este héroe completo, ¿no? También del romance medieval. Y luego Aragorn, acto seguido, va a Meduseld, a Rohan. Y ahí, de repente, se presenta otra vez, no como un héroe humilde y benevolente del romance medieval, sino como un héroe épico, ¿no? No quiere dejar su espada en la entrada al palacio del rey, casi se ensarta en una pelea, ¿no? con el portero que está ahí y tal. Es decir, que fluctúa entre diferentes géneros y esto hace que sea un personaje muy completo. Entonces, podríamos decir también que El Señor de los Anillos es un romance medieval, ¿no? Es una obra épica, un romance medieval, pero también es una novela de aventuras en la tradición británica, ¿no? En el siglo XIX se ve muy claramente en la interacción que hay entre Frodo y Sam y Gollum. Hay estudios que analizan las tradicionales novelas de aventuras británicas como obras de Rider Haggard, ¿no? En Inglaterra, obras que Tolkien leyó y que disfrutó. Ella o las minas del rey Salomón, ¿no? Este tipo de héroes británicos de aventuras en las colonias, ¿no? En un punto lejano del mundo, sometiéndose a las situaciones y a las condiciones de un mundo extraño. Pues pasa lo mismo, ¿no? Con Frodo y Sam. Y tienen un guía nativo, que es Gollum, que les ayuda, ¿no? A enseñar el camino, etc. Es decir, que hay elementos estructurales muy importantes también de esta tradición. Por no hablar de la novela gótica. La novela gótica con su obsesión con los espacios oscuros y opresivos, ¿no? Eso tengo que decir que eso me sorprendió. O sea, porque al final todo lo que ibas contando era como, ay, pues sí, claro, me suena, claro, sí, sí. Y de repente lo gótico es como, ¡oh! Esto sí que no me lo esperaba para nada, pero tiene sentido. Explícalo porque sí. Está muy bien razonado. Sí, sí, Nick Groom lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Es el gran especialista en las conexiones góticas en la obra de Tolkien. Pero sí que están ahí, ¿no? Se hacen evidentes, por ejemplo, en la torre de Kiri Thungor, ¿no? Uh-huh. Donde Frodo está cautivo y Sam debe acudir para rescatarlo. Es un entorno absolutamente opresivo, oscuro y siniestro. Lucha contra las fuerzas fantasmales y contra los orcos. Bueno, hay multitud de ejemplos también de esta tradición, ¿no? Y también la novela realista, ¿no? Que Tolkien presta muchísima atención a las distancias, es muy sabido, ¿no? Sí. Y la verosimilitud, ¿no? Del viaje, que ¿concuerda esto de verdad con las fases lunares? O sea, ¿en qué momento estamos, ¿no? En el calendario, ¿tiene su sentido? ¿Podría producirse este tiempo atmosférico en esta estación del año? ¿Qué zonas climáticas podríamos esperar en Gondor, teniendo en cuenta la latitud de estas tierras, ¿no? Y que o sea, todas estas cosas remiten a preocupaciones de la novela realista. También, o sea, que tenemos toda una serie de géneros, con lo cual mi conclusión es que Tolkien presenta, y lo digo en mi tesis doctoral, que la conclusión principal es que Tolkien presenta un mito metanarrativo de esperanza para el siglo XX. Qué bonito. Ahí lo dejo. Muy bonito, muy bonito. Sí, me encanta. Bueno. Oye, y además está bien porque hay mucha gente que, o sea, quiero decir, le habrás dado la razón a mucha gente que en algún momento dijo, no, es claramente romance medieval, no, es claramente épica. Pues mira, los dos tenían razón, hay un poquito de todo. Tengo que decir que la parte de novela realista es la que para mí hace que después de leer a Tolkien, leer a otros autores de fantasía sea más difícil. Sea más difícil, porque yo hay cosas que ya me cuesta creerme. Y también me influye mucho en eso la parte de las lenguas, ¿no? Que tenga unas lenguas tan bien construidas hacen que cuando me voy a otros libros de fantasía y una persona se pone a hablar en otra lengua y no tiene sentido la lengua que está hablando, noto yo misma, sin ser lingüista, que hay algo que me chirría, que no es realista, que no es correcto, que está haciendo sonidos que no tendrían sentido en una misma lengua. Y me ha hecho dejar libros, o sea, dejar de leer libros de fantasía porque me faltaba esa parte y ya, que me costaba. es una cosa que ocurre con frecuencia, ¿verdad? O sea, leemos a Tolkien y luego pues sí, se acaban las obras de Tolkien y quieres buscar algo parecido porque te ha gustado tanto y te llevas más decepciones atroces. Que no es, sí, otra, es otra cosa, Tolkien es otra cosa. O sea, sí. Y que luego le han llamado, pues le han puesto la etiqueta de fantasía heroica y lo que sea, ¿no? Pero sí, es otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa, desde luego. Sí. Vamos a entrar, si te parece, al último punto y el último ensayo del que quiero hablar, que aquí ya nos metemos más en tradiciones de la Tierra Media. O sea, la Tierra Media teniendo tradiciones en sí misma, influenciándose y buscando enlaces. Y es una cosa súper interesante. Voy a buscar el título del ensayo porque es que es, o sea, es genial. De los fundamentos arbóreos. Espérate, era este, ¿no? Sí, me parece que sí. No sé si era este, pero es que quiero decir el título bien porque... No, La paradoja del bosque, el destino conjunto de elfos y hombres en los bosques de Beleriand. Y aquí esto es muy interesante porque me ha hecho leer el Silmarillion con otros ojos y es verdad que aunque los hombres y los elfos son dos razas creadas sin puntos en común evidentes, o sea, parece que son dos hijos del mismo Dios, pero completamente distintos, a los que les esperan destinos distintos, vidas distintas... al final es necesaria la colaboración de ambas razas para obtener la salvación del mundo. Esto ocurre, sobre todo, bueno, en El Señor de los Anillos lo vemos, pero es que en el Silmarillion queda muy, muy, muy claro. Y eso se refleja también, según nos cuentas, de alguna manera se refleja en los bosques de Beleriand. Y a mí hay una cosa que me recordó a esto, es que cuando yo estuve estudiando hace poco, bueno, hace un año o así, estuve leyendo todo lo que encontré sobre el personaje de Galadriel. Y Galadriel es un personaje muy sabio, es una elfa muy, muy sabia. Y dice en los cuentos inconclusos, algo así, no recuerdo la frase exacta, pero decía algo así como que Galadriel estaba convencida que si todas las razas no se unían, era imposible acabar con Sauron, o sea, que era necesaria cierta unidad. Entonces, cuando leí este ensayo, me acordé de esa frase y dije, es que Tolkien lo tenía como claro en su cabeza, en plan, esto tiene que ser así. ¿Nos cuentas un poquillo de esto? Sí, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Efectivamente, es un misterio la creación de elfos inmortales y hombres mortales. Es un misterio tanto para los elfos como para los hombres, que no terminan de comprenderse del todo los unos a los otros y no terminan de situarse ante el mundo en ninguno de ellos, ¿no? O sea, para muchos elfos es una maldición el seguir vinculados, ¿no? Al mundo. Y para los hombres es una maldición tener que dejar el mundo, ¿no? Es que esta paradoja está muy bien reflejada en el Silmarillion, como dices, ¿no? Y yo creo que remite, pues en mi ensayo, pues hablo de la conexión entre este hecho y los bosques de Beleriand. Lo que hay allí es, bueno, yo creo que hay que remitirse incluso a los dos árboles de Valinor, ¿no? Porque estos dos árboles, o sea, que son complementarios, en muchos sentidos y es la luz mezclada de los árboles lo que realmente importa, ¿no? Es que lo que hay que cuidar ahí es la luz mezclada, no la luz única de un árbol o de otro, sino que es la mezcla, es lo que se capta en los Silmarils, ¿no? Voy a buscar una cita simplemente para decirlo bien en el libro que lo tengo aquí apuntado, que cuando Tolkien habla, sí, habla de... Sí, la luz mezclada habla de la necesidad de combinar materia y espíritu, ¿no? Y también con una serie de paradojas como puede ser la mortalidad y la inmortalidad, ¿no? Tolkien dice que la luz de los árboles, y voy a citar aquí, de sus cartas, es derivada de la luz antes de que tuviera lugar caída alguna, es la luz del arte no divorciado de la razón, que ve las cosas a la vez de manera científica o filosófica e imaginativa o subcreativa. Y dice que son buenas y hermosas. Es decir, la combinación entre la espiritualidad y la materialidad, entre la lógica, la racionalidad y la imaginación, la creatividad, esto es lo que importa, ¿no? Es decir, que lo que se busca implícitamente aquí es una resolución de este dualismo, ¿no? Y en la combinación de ambas cosas es donde podemos encontrar la verdad. Y claro, los elfos representan una cosa y los hombres representan otra. Los elfos son mucho más inmateriales, mucho más ligados al, bueno, pues evidentemente a los dioses, ¿no? Pues porque su hogar auténtico está en Valinor, mientras que el hogar de los hombres es la Tierra Media. Y bueno, pues muerte, inmortalidad, materialidad, espiritualidad, etcétera. Entonces, implícitamente, yo creo que esta luz que viene directamente de Eru y Lúvatar da a entender que la combinación de ambas cosas es lo que hay que buscar. Y eso es lo que se combina cuando se producen los encuentros entre elfos y hombres, sobre todo en los matrimonios que se producen, sí, y que no son muchos. No, es verdad. Y entonces, a mí me resultó muy interesante comparar o sea, los tres grandes cuentos, ¿no? La caída de Gondolin, los hijos de Húrin y Beren y Lúthien, hablan de relaciones entre hombres y elfos en entornos frecuentemente boscosos con distintos efectos, ¿no? Con distintas consecuencias. O sea, Beren y Lúthien, digamos que entran, se adentran juntos en el bosque, ¿no? Se encuentran en un bosque y los bosques adquieren una cualidad paradójica que puede ser un lugar de muerte, como en Dorthonion, uh-huh. O puede ser un lugar de hermosura, de belleza y de esperanza, como puede ser en Doriath, ¿no? O en Eldoreth en concreto, dentro de Doriath, donde Beren se encuentra con Lúthien por primera vez y brotan las flores, ¿no? Y acelera la primavera, ¿no? Con este encuentro y con la canción que canta Lúthien. Es decir, que este es un primer encuentro, un primer matrimonio entre elfos y hombres, ¿no? Que también pues, tiene un final trágico o hermoso a la vez, ¿no? Esta muerte que tiene que aceptar Lúthien para poder resucitar a Beren y estar con él, aunque sean unos pocos años, ¿no? Luego tenemos la historia de Túrin, y es la historia de una serie de encuentros fallidos con elfos, ¿no? Es una historia de encuentros muy trágicos con distintos elfos. Consiguen matar incluso a uno en Doriath, ¿no? A Saeros. No hace ni caso a Nelas, que ha sido una elfa encargada pues, de su educación en los bosques, ni caso. La olvida y se larga. Se marcha de Doriath también, se adentra en otro bosque, se junta con unos forajidos. Sí. Y entonces está descrito en los bosques como un lugar donde potencialmente te vuelves más como un animal casi, ¿no? Pierdes la razón, la cordura, corres como un animal, te conviertes casi en un animal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente pues la historia con Finduilas tampoco prospera. O sea, Túrin rechaza una y otra vez las invitaciones de elfos para entenderlos, ¿no? Y para unirse a ellos. Y al final se une con su propia hermana, ¿no? Como todo el mundo sabemos, y sufre un trágico final. Pero esto queda contrarrestado con el último gran cuento, ¿no? Que es, bueno, el último o el primero, según lo contemos. Pero cronológicamente, la caída de Gondolin y sobre todo la postrimetría, ¿no? De este relato, que es cuando Tuor finalmente pues, atraviesa, junto con Boromir, atraviesa los bosques de Beleriand y casi está a punto de sucumbir, ¿no? Ante la oscuridad y las amenazas las criaturas malvadas que existen en los bosques. Llega Gondolin, sale del bosque, llega Gondolin y encuentra la luz ahí, se encuentra con Idril. Este es un lugar que luego pues, es atacado y destruido y tiene que huir de ahí. ¿Y dónde van? Van a Nantathren, ¿no? En la tierra de los sauces. Y es un lugar donde se sale del bosque más enmarañado, más oscuro y más inhóspito, y llegas a un lugar donde puedes ver las estrellas, ¿no? Remito otra vez a las palabras de Tom Shippey. Shippey dice que los bosques en la obra de Tolkien son, y voy a citar otra vez para el maestro, hay que citarlo bien. Dice que los árboles y los bosques son parte de un conjunto de imágenes que representan un punto de vista del mundo. Las estrellas ofrecen una promesa de un mundo en algún otro lugar. Los árboles representan tanto este mundo como una barrera para la luz de las estrellas. Algo que los mortales tratan de discernir a través de las ramas de los árboles para obtener una visión de lo que de otro modo sería más claro. El mundo es como un bosque donde uno puede fácilmente vagar perdido y confuso, pero al fin y al cabo todo se volverá más claro. Yo creo que este comentario describe muy bien el proceso del destino conjunto de elfos y hombres en Beleriand, ¿no? Porque básicamente el resultado de este último matrimonio entre Tuor e Idril es a Erendil. Erendil lo que hace es llevar un Silmaril al cielo, lo coloca ahí permanentemente lo colocan los dioses con él, ¿no? Pero permanentemente como una especie de símbolo de esperanza para elfos y para hombres, a su vez, ¿no? Uh-huh. Han salido de los bosques oscuros, han conseguido esto, a través de la unión entre elfos y hombres, y el resultado es una estrella en el firmamento que les puede guiar hacia el futuro y las certezas y la esperanza. Al final es el fruto de elfos y hombres el que resuelve la situación, porque a Earendil le acompaña Elwing, que también es descendiente de Beren y Lúthien. O sea que al final todo sale de... hay pocas uniones entre elfos y hombres, pero al final la salvación de los pueblos de la primera edad reside en esas poquísimas uniones que había. Efectivamente, y entonces allí está el momento culminante del Señor de los Anillos, ¿no? Que es el patrimonio entre Aragorn y Arwen. Exacto. Pero si no hemos entendido bien lo que ocurre en la primera edad, este momento culminante en la tercera, pues no es tan significativo. Claro. O sea que habría que entender esta tradición intrahistórica de Tolkien también, pues para sacar más provecho quizás de la lectura. Sí, claro, sí, sí. A mí me da pena cuando es verdad que si no conoces la historia de la primera edad, el matrimonio entre Aragorn y Arwen, pues te parecerá muy romántico, muy bonito, pues era una elfa muy guapa y por eso se casa con ella, ¿no? Pero no entiendes la verdadera importancia o el significado. Me gusta que meta, aquí Tolkien introduce en el poema de Beren y Lúthien, bueno, la canción de Beren y Lúthien que está cantando Aragorn, y está guay porque hay gente que se lo lee y entonces quiere tirar del hilo, que eso es una cosa fantástica la obra de Tolkien, que puedes tirar del hilo, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, sí, sí, la gente que se ha leído El Señor de los Anillos tira del hilo y llega a la historia de Beren y Lúthien, entonces encuentra en el matrimonio de Aragorn y Arwen mucho más significado, por supuesto. Está claro. Qué bien. Bueno, pues oye, yo te agradezco mucho tu tiempo y no te quiero robar mucho más, porque además hemos tocado partes chulas de algunos ensayos. El resto, de verdad, os animo a que os los leáis. O sea, fijaos que esto tampoco puede asustar a nadie. O sea, es una lectura que de verdad, que además te puedes leer uno cada día y vas asimilando y aprendiendo. Yo lo recomiendo mucho, pero sí que antes de despedirme, te quiero hacer una pregunta que además me han mandado los oyentes, que estaban muy interesados, y es ¿qué trabajos tienes por delante? O sea, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, pues acabamos de terminar las revisiones de las traducciones originales del Señor de los Anillos. Bueno, esto es un trabajo que hemos hecho varias personas, desde luego, y yo no me voy a atribuir el mérito en solitario de haber efectuado esta revisión, ni muchísimo menos. Ha sido un trabajo con muchas personas involucradas y se acaba de terminar. Mónica Sanz, con enorme acierto, se ha encargado de la revisión de Las dos torres y del Retorno del Rey. Las obras anteriores llevaba yo quizás más el peso, ¿no?, de la revisión. Pero bueno, este es un proyecto que acabamos de terminar. Entonces, en breve se publicarán Las dos torres y el Retorno del Rey, las ediciones revisadas. Y ahora mismo estoy con dos proyectos en paralelo. Uno es, y se verá la luz en poco tiempo, es un libro también para Legendaria. Ajá. Y son los lugares y paisajes de Arda. Es un libro ilustrado que habla, y no lo he escrito yo, pero lo está coordinando junto con Daniel Penagos Betancourt, que es el presidente de la Sociedad Tolkien de Colombia, Orodruy. ¡Anda! Aprovecho para saludarlo de estar aquí, que ha hecho un excelente trabajo. Entonces lo hemos trabajado juntos, es una edición bilingüe, ilustrada. Hay un montón de ilustraciones nuevas, realizadas ex profeso por Anke Eisman para el libro, y también pues hay fotografías, incluso fotografías artísticas muy sugerentes de Thomas Arne Carlson. Freddy Jaramillo, un artista muy prometedor, joven, colombiano, también aporta muchas ilustraciones para el libro, y como digo, es un libro que habla de los distintos lugares, los paisajes de Arda, tanto en Valinor como en Beleriand, como en Númenor, como en la Tierra Media. Este libro creo que se publicará antes de que termine el año, espero. Qué bonito, ¿no? Sí. Tengo muchas ganas de verlo. Va a ser muy bonito, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Va a salir una cosa muy, muy chula, muy, muy bonita. La verdad es que sí. Y otro proyecto es un proyecto de una envergadura considerable. Uh-huh. Es una colaboración que he iniciado con Carten. Carten es una editorial. Ah, sí, sí, conozco Carten. Sí, sí, tengo por aquí Tolkien y la ciencia. Eso es, sí. Han publicado dos libros sobre Tolkien hasta la fecha, y yo creo que lo han hecho muy bien y de hecho pues me encantaron las dos ediciones que hicieron de estos libros. El primer libro que hicieron fue basado en la exposición de Tolkien en sí. París, en la Biblioteca Nacional. Ah, pues entonces lo tengo también igual. Sí, seguro, seguro. Un libro muy bien editado. Entonces me gustó mucho cómo los habían editado. Y entonces pues hemos decidido lanzar una serie de libros y de momento van a ser dos. El primero habla de los héroes. Es un libro ilustrado, gran formato, uh-huh. que habla de los héroes principales del legendario. Descripción de cada uno, su lugar en el mundo, sus características principales, su personalidad, y sobre todo, pues es un libro, como digo, ilustrado en gran formato que va a ser muy atractivo. Es el primer tomo de algo que espero sea una serie más larga. De momento que tenemos dos títulos que van a salir el año que viene, que el volumen, primer volumen Los Héroes y el segundo volumen Los Adversarios. Ah, qué bueno. Y entonces no son, adversarios en sentido de que son personajes que luchan consigo mismos a veces, ¿no? O sea, ah, sí. Tienen una lucha interna. Vale. Y hay algo como Galadriel, por ejemplo, como Boromir, o sea que sí. aparte de los evidentes, los villanos más evidentes que también encontrarán su sitio ahí, los monstruos. Entonces, pues también en esta serie. Y luego veremos si podemos seguir definiendo más temas para estos libros de gran formato e ilustrados, que es un género que a mí me encanta. Yo desde que era chaval, o sea, los libros ilustrados, o sea, casi a veces me daba igual el texto, ¿no? O sea, aunque sea un cacho de texto pequeño, pero que las ediciones en sí y el formato y las ilustraciones. Como que es bonito de ver, sí. Sí, sí. Qué guay, pues fíjate que yo echo de menos, porque me lo preguntan muchos padres, como yo tengo hijos, me dicen, oye, una edición del Hobbit así, ilustrada, chula para niños, tal, digo, mira, o sea, ilustrada lo bestia realmente, bueno, está la Jemima Catlin, pero que cuesta mucho encontrarla, a veces no se la encuentra en español, ha estado descatalogada. Y bueno, luego Minotauro sacó en tapa dura El Hobbit, que contiene ilustraciones, pero no es un libro ilustrado. Que eso yo, la verdad es que el del Hobbit, echo de menos que no exista una actual, porque me parece que pensando en los niños, ¿no? Sobre todo, puesto que es una lectura para ellos, me parece que combinar lo visual, que al final lo visual también es muy importante, se lo denota mucho, pero yo creo que es súper importante. Yo me paso el día viendo ilustraciones de gente que dibuja personajes de Tolkien y cada uno tiene su estilo, ves cómo cada autor le da su toque, tiene su visión, uno se imagina a los elfos de una manera, otros de otra, al final, y te acabas construyendo, ¿no?, como un panorama mental, pero a mí me encanta, la verdad, lo de los libros ilustrados me gusta mucho, sí. Sí, yo creo que Tolkien también le gustaba en realidad eso. Sí. Y a ver, le gustaban mucho las ilustraciones de Pauline Baynes, ¿no? Sí, es verdad. C.S. Lewis, y creo que hay una edición ilustrada con del Herrero de Wotan Major con ilustraciones de Pauline Baynes, que me parecen, para este cuento me parece que está muy bien, para otros quizás menos, pero para este tipo de relatos muy bien. Sí, no, Tolkien era ilustrado, o sea, quiero decir, Tolkien pintaba, o sea que le tiene que gustar. Tenía una actitud un poco ambigua con respecto a la imagen, ¿no? Decía que, claro, el texto que suscita otro tipo de respuesta subcreativa incluso en el lector, porque te tienes que imaginar tú solito las cosas, ¿no? que inicia un proceso cognitivo e imaginativo distinto en el lector en comparación con una imagen donde te viene todo dado, y sobre todo el teatro, decía él, ¿no? Donde pues hasta la voz o la cara de un personaje, pues claro. La puesta en escena, etcétera, pues ya te viene hecho, ¿no? Las películas, por eso era tan reacio a hacer adaptaciones al cine, pero yo creo que los libros ilustrados, de hecho, el libro que me metió en el mundo de la investigación sobre Tolkien, desde un punto de vista muy rudimentario quizás, pero fue un libro de David Day, el bestiario de Tolkien, que con 17 años yo creo que me lo regalaron y o sea, me pareció muy atractivo y aunque contuviera pues algunos errores, tal, pues esto quizás fuera algo de menos en aquel momento, ¿no? Que fue una puerta de entrada. Uh-huh. Nunca se sabe qué va a ser una puerta de entrada. Lo importante es que luego la gente entre, ¿no? Oye, pues muchas ganas de ver estos proyectos ya, vamos, de tenerlos en nuestras manos. Y reitero, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Vuelvo a recomendar La tradición de la Tierra Media, que está en Legendaria. Y bueno, Martín, lo que le digo a todos los invitados, esta ya es tu casa para siempre. Una vez has pasado por regreso a Hobbiton, una vez ya has atravesado la puerta redonda, ya va a estar siempre abierta para ti, con una silla cerca de la chimenea para cuando quieras acercarte. Bueno, pues mil gracias, ha sido un placer, ¿verdad? Vale, voy a darle a terminar grabación. Pues ya estamos aquí, continuamos en Regreso a Hobbiton con este programa especial que hemos querido dedicar por el 50 aniversario del fallecimiento de Tolkien. Queríamos hacer algo más grande, así que en lugar de un invitado hemos traído dos, y para hablar de cosas diferentes, ¿no? En este caso vamos a hablar de Tolkien en su faceta de artista e ilustrador, una faceta que puede que no sea tan conocida, pero tiene bastante valor. Yo creo que merece la pena echarle más de un vistazo a las ilustraciones de Tolkien, porque cuando se las analiza detenidamente son bastante sorprendentes. Nos acompaña María Jesús Lanzuela, acá, Selercala, que la conocemos así en la Sociedad Tolkien Española, compañera desde hace muchísimo tiempo, y que ha trabajado mucho este tema, esta faceta de Tolkien como ilustrador. Selercala, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que cuando la gente empieza a descubrir a Tolkien, después de haberse leído todo, empieza a ver esas otras cosas que hacía, se da cuenta muy rápidamente de que era igual en todos los trabajos que acometía. O sea, con la creación del mundo era muy exquisito y muy detallista, con la creación de sus lenguas era incluso más, si cabe, pero en la ilustración pasa exactamente lo mismo. Así es, hay muchas ilustraciones que a primera vista nos puede parecer una imagen muy sencilla, pero en el momento en el que empiezas a profundizar en esa imagen, empiezas a encontrar muchísimos detalles, y detalles que además te dan pie a imaginarte otras escenas, que esto además va a ser un leitmotiv en todas sus imágenes, ¿no? Te presenta una escena, pero más allá siempre hay otro mundo por descubrir, y es muy muy interesante. Tolkien además empieza a ilustrar desde que es realmente pequeño. Sí, bueno, desde ilustraciones muy sencillitas que él escribía en postales en un idioma inventado con el que se comunicaba con el padre Francis, que fue tutor de los hermanos Tolkien cuando fallecieron sus padres, con una especie de pictogramas. Pues desde esas postales hasta apuntes del natural o escenas de la vida cotidiana para mandarle cartas a su madre cuando estaba en el hospital, cosas pues muy sencillitas que todos los niños hemos dibujado alguna vez, pero es que ya ahí ya apuntaban maneras. Por mucho que él no se consideraba un gran pintor, en esas imágenes ya vemos que no es una persona más. Entonces es muy guay también bucear en esos documentos. Sí, porque realmente, además, bueno, aunque él no se considerase un experto, realmente hay... Yo siempre he pensado que gran parte de lo bueno o lo malo que sea alguien en las artes, en la música, bueno, las cosas que tengan una relación directa con la práctica, pues al final consiste en eso, en practicar. O sea, tú dibujas todos los días y al final dibujas mucho mejor que si no coges un lápiz en tu vida. Pero realmente llama la atención que él, parece que llevaba siempre material para dibujar encima, porque al final cuando tú haces apuntes al natural es porque tú te has ido de paseo y te has llevado un cuaderno y un lápiz. Sí, él solía llevar, siempre tenía cuadernos de dibujo encima, porque aparte es una actividad que la aprendió de su madre. Su madre, aparte de inculcarle el amor por las lenguas, que nos viene gracias a Mabel esta faceta suya, también por el dibujo. Entonces siempre llevaba alguna libretilla encima. A veces, pues eso, para hacer apuntes del natural, para mandar postales de los sitios que visitaba, o directamente reutilizaba también papeles que tenía a mano, que esto Tolkien, pues ya sabemos con la historia de cómo surgió el Hobbit, lo hacía mucho. Papel vacío que veo, papel que yo voy a rellenar. Y bien podían ser o historias o dibujos, el típico dibujo inconsciente que a veces hacemos cuando hablamos por teléfono, por ejemplo, que a nosotros nos salen chapuzas, pues a él le salían pues diseños de alfombras de Númenor, cosas así. Lo normal. Tenemos aquí una imagen que vamos a enseñar como ejemplo porque hay muchísimas, ¿eh? Si entráis a buscar Tolkien Artworks, encontráis muchas. De hecho, yo creo que la página de Tolkien Estate tiene recopiladas bastantes, si no me equivoco. O sea, creo que tiene guardadas en la página. Vamos a enseñar una solo como ejemplo. Esta es una ilustración que, bueno, si nos quieres hablar un poco de ella, pues yo creo que tiene muchísimo que decir, la verdad. Es que sí, por ejemplo, lo que tenéis aquí es un boceto de apunte del natural, que se llama en historia del arte, ¿no? O sea, tú vas al campo y nosotros ahora sacamos nuestro móvil porque vemos una imagen que nos gusta, le hacemos una foto y tan tranquilos. Pero claro, en este momento los móviles obviamente no existían, entonces pues los pintores lo que solían hacer muchas veces era tomar un boceto de esa imagen que estaban viendo y luego pues la podían pasar al óleo, acuarela, lo que fuese. Esos apuntes del natural que vemos aquí que Tolkien toma de estas vistas es que son espectaculares para una persona que se considera no profesional en la pintura. O sea, tanto la perspectiva, el detalle, las proporciones. Yo me pongo a dibujar esa casa y me sale pues una chapuza. Esto ya es, ya denota talento. Es lo que tú decías, si tú entrenas y practicas muchísimo, puedes llegar a mejorar tu técnica. Pero ya tienes, yo siempre lo digo, tienes que tener un talento innato para poder sacar estas cosas. Y más, pues esto fue en la adolescencia, o sea que imaginaos esa calidad ya de dibujo. Me llama la atención porque aquí no se ve muy bien, está un poco cortado, pero aquí parece que está ese símbolo que Tolkien adopta para firmar. O sea, hemos visto otras, yo he visto otras ilustraciones, pues será de esta época, que firma con su nombre completo, pero ya vemos que aquí empezaba a utilizar esto. El anagrama lo va ensayando desde muy, muy jovencito y es muy interesante también ver la evolución porque ya no es que evolucione con el tiempo y acabe en el anagrama, sino que a veces lo usa y a veces no. Hay una pintura acuarela muy bonita que se llama El año de la Dedalera, que es una vista del bosque muy en ebullición en la primavera con muchas flores, la dedalera es una flor, que ahí, por ejemplo, firma J.R.R. Tolkien Pinxit. Como lo pintó, ¿vale? En latín ya un poco, pues eso, utilizando esas lenguas que tanto le gustaban. Pero anteriormente ya había usado el anagrama. Lo va perfeccionando con el tiempo, eso sí, hasta llegar pues al símbolo que todos conocemos hoy en día y que lo vemos en todos los libros. Y es muy, muy interesante porque lo que yo siempre digo también, cuando un autor firma una obra, es porque está orgulloso de esa obra, en el fondo. Entonces, muchas veces él, pues eso, se consideraba, ay, es que mira qué mal dibujo las figuras, que era algo que él solía decir, pero siempre también las firmaba. Entonces, pues algo de orgullo y de pues eso, de estar satisfecho con ese trabajo sí que había cuando firmas una obra. Muy bien. Pasada esta época, o no sé si es en la misma época, pero llega un momento en el que Tolkien empieza a hacer otro tipo de dibujos, como más, no sé si llamarlo abstracto surrealista, pero poco difíciles de definir y de hecho están todos en el mismo cuaderno. Cuéntanos. Sí, pues a ver, lo que decíamos, tenía varios cuadernos, ¿no? Muchos de apuntes del natural eran más de la juventud y luego llega un momento en el que compra un cuaderno y en el que plasma ideas fugaces. Igual que pues a veces escribía pequeños fragmentos que le llegaban como cuando escribió El origen de Arendil, un pequeño fragmento, una versión, ya está. Pues también eran ideas fugaces de conceptos abstractos o no, que él además no explicaba. Él los dibujaba y a lo mejor los titulaba algunas veces con una palabra un poco enigmática, pero no decía, esto lo he dibujado porque es la puerta de, yo qué sé, la casa de los trolls. No. Lo cual también le da mucho más misterio y a nosotros nos encanta, porque nos encanta divagar en los historiadores del arte, otra cosa no, pero divagar nos encanta, ¿no? Entonces, pues eso, son pequeñas pinceladas de su cabeza, de cosas que él tenía en mente, que bien le podían servir para ese instante o para dar pie a otras historias que luego surgirían de allí. Y son eso, son imágenes muy potentes, con muchísimo colorido, tintas muy contrastadas, y sí que tienen mucho de surrealismo, aunque él rechazaba un poco esta corriente en el sentido que no se sentía influido por ella, pero sí que se le ve que tenía muchísimo de surrealista. Perfecto, sí, yo creo que esta de aquí, a ver, o a lo mejor me estoy columpiando, pero esta de aquí es una de esas imágenes a la que te refieres tú, o eran... Sí, también, sí. Empieza a utilizar enseguida como colores bastante potentes. Este ya pertenece al Book of Ishness, que es así como título. Colores muy potentes. A mí me recuerda mucho a los colores que se utilizan en las estampas japonesas, que son colores muy contrastados y además con líneas de dibujo muy fuertes. Uh-huh. Y ahí hay... Si la miras y la disfrutas, porque al fin y al cabo todas las imágenes de Tolkien pues son principalmente para ser disfrutadas, hay muchísimo movimiento. Con apenas 4 elementos hay muchísimo movimiento, pero es que además lo que te comentaba antes, nos presenta la escena de este túnel, que no nos explica qué es, pero da paso al fondo a las montañas, que esto lo vamos a encontrar en muchísimas de sus ilustraciones. Casi siempre en el horizonte hay montañas. Y viene un poco también, yo creo, por esa frase de Bilbo de quiero ver montañas, Gandalf, porque más allá de las montañas tenemos otro mundo que descubrir. Entonces nos invita a explorar. Y esto va a ser, ya te digo, algo constante en todas sus imágenes. No hemos hablado de las... porque ahora que has mencionado lo de las estampas japonesas, tal, no hemos hablado de la influencia, de las influencias que tiene Tolkien, o sea, de las cosas que le pueden, sí, de alguna manera influir. Tenemos varias influencias muy importantes. La primera, desde luego, es la naturaleza, que esto, desde sus escritos hasta sus obras pictóricas, va a estar como constante. Muchas veces en los viajes que él hacía en las vacaciones familiares, pues se quedaba prendado de paisajes y luego los utilizaba en las descripciones de sus historias. Todos conocemos la famosa postal en la que aparece un pastor de Suiza, que luego se suponía origen de Gandalf, ¿no? Pero bueno, no solo le influye la naturaleza, le influyen también obras del Museo Británico, que obviamente visitó, artistas venecianos, Giotto, Botticelli... porque también en viajes familiares pues pudo observar estas obras. Admiraba mucho, por ejemplo, a Hals y Van Dyck por sus figuras, porque él, una de las carencias que él creía que tenía era la representación figurativa, que luego veremos algún ejemplo, creo, de algunas de las figuras. A ver, no las hacía mal, porque ya te digo, yo, por ejemplo, me pongo a hacerlas y no las hago así de bien, pero tampoco era su fuerte. Y luego también tiene ciertas influencias que yo he sacado, que no están reconocidas en ningún sitio, pero que yo le encuentro parecido con algunas de las vanguardias. Pues desde el surrealismo, como hemos comentado, hasta el cubismo incluso, el rayonismo, que es un movimiento ruso que une pintura con fotografía, son unos experimentos muy, pues eso, muy vanguardistas, con juegos de luces, líneas muy gruesas, que también tiene alguna ilustración que es completamente rayonismo. Y entonces ahí ya no sabemos si es porque él vio obras que le inspiraron a realizar eso o porque, como todo artista que experimenta con nuevas técnicas y nuevas composiciones, llegó voluntariamente a esos puntos. Pero tiene mucha influencia también eso de las vanguardias. Y bueno, una de las mayores influencias, que no se me olvide porque si no me pongo falta yo misma, William Morris. William Morris, que lo amamos en la sociedad Tolkien, muchas personas, muchos historiadores del arte lo tenemos encumbrado, fue una influencia maravillosa también, pues autor de muchas novelas, el movimiento Arts and Crafts, y sobre todo es conocido por sus papeles pintados con motivos vegetales, que empresas como, no quiero hacer publicidad, pero empresas como IKEA utilizan muchos de estos estampados vegetales del estilo de William Morris, ¿no? Genial, fantástico. Pues si te parece, ¿quieres que entremos ya en la Tierra Media? No sé si prefieres entrar por el Silmarillion, si quieres que vayamos al Hobbit, ¿dónde te apetece? ¿Por dónde te apetece empezar? Porque Hobbit, si quieres, venga. Hobbit, sí. Venga, perfecto. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene que el autor de unas novelas sea ilustrador también es que cuando, o sea, bueno, es genial leer un libro e imaginarte tú las cosas, ¿no? Porque cada uno tiene su Hobbit, cada uno tiene su agujero. Pero es verdad que el mundo de Tolkien es muy especial, porque claro, estamos hablando de cosas que son, o sea, son completamente originales y cuesta, ¿no? A lo mejor en un momento dado situarte. El hecho de que él lo dibuje te facilita mucho la tarea, porque cuando llegamos, por ejemplo, al agujero Hobbit, pues todo lo que hubiésemos podido pensar. Es que recuerdo, hay una anécdota muy graciosa, porque cuando se puso de moda, una de las veces que se puso de moda El Señor de los Anillos, que yo ni había nacido, a mi madre le hablaron mucho del libro y tal, y una compañera suya se lo había leído y dijo, ah, pues quiero leérmelo, ¿me lo dejas? Y dice, bueno, pero primero te tienes que leer El Hobbit, cosa extrañísima, porque tampoco es que primero tengas que leerte El Hobbit, eso es ya si te apetece. Y le dio El Hobbit. Entonces, a mi madre no le enganchó nada porque era incapaz, o sea, con la descripción se los imaginaba como conejos que vivían en el suelo, no conseguía empatizar con ellos, no le parecían personas y bueno, se lo acabó, pero no le llamó la atención, no siguió con El Señor de los Anillos. Y cuando salieron las películas de Peter Jackson, que las vio conmigo, dijo, ¡ay! Ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. Pero si mi madre hubiese visto las ilustraciones de Tolkien, lo habría entendido rapidísimo, porque te quiero decir, esta ilustración, por ejemplo, no deja lugar a dudas. O sea, ya, ¿cómo era eso, un agujero es. Hobbit? Pues no era una madriguera, está claro. O sea, eso está clarísimo, eso es. ¿No? Luego, además, aparte de eso, aparte de que nos ayude a entender el mundo, es que es muy interesante porque realmente es la visión que el autor tenía en la cabeza de lo que estaba describiendo. Luego pueden venir muchos autores a hacer sus versiones de su Hobbiton y todo lo que quieras, pero lo que él le estaba contando, lo que él imaginaba cuando escribía, es lo que nos plasman en sus dibujos. Entonces esto también es muy, muy interesante, porque sí, este agujero Hobbit está perfecto representado en las pelis, por ejemplo, pero que luego lo veremos, hay una vista de Hobbiton que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en las pelis. No sé si la tienes por ahí a mano. La tengo por aquí a mano, sí. Aquí la tenemos, aquí está. Esto, por ejemplo, a primera vista tú lo ves y dices, eso no es Hobbiton, no es el Hobbiton que yo veo en las pelis, ¿no? Sí que es verdad que al fondo sí que vemos en la colina, vemos el roble, vemos los agujeros Hobbit, pero claro, ese edificio que hay en primer plano, ese molino, no nos aparece en las pelis. Entonces eso cuesta un poco, pero es que realmente es así como nos describe Hobbiton, es así como se lo imaginaba Tolkien. También había edificios de ese estilo, no eran todo agujeros Hobbit, ¿no? Claro. Entonces esto es muy, muy interesante también. La anterior imagen que hemos visto, que está en blanco y negro, en principio las imágenes que él entrega para el Hobbit son imágenes a tinta, sin colores. Luego sí que por cuestiones de precio sí que le dejan colorear algunas, intentan que haya un equilibrio entre las coloreadas y no. Pero aquí, por ejemplo, en este agujero Hobbit, a simple vista nosotros vemos a Bilbo, su supercasa, los puntos de fuga, todo muy bien, esto nos llama la atención. Pero ¿qué vemos? Vemos lo mismo que hemos comentado antes, la puerta abierta a un camino que nos invita a seguirlo y a llegar al más allá. ¿Por qué? Porque Bilbo no es un hobbit normal, Bilbo es un hobbit al que le gusta vivir aventuras. Y esas aventuras las podemos encontrar si seguimos esa puerta abierta y ese camino. O sea, nunca dibuja nada sin intención. Que esto también pasaba en sus historias, nunca da puntada sin hilo, como se suele decir, ¿no? Entonces, pues aquí, aparte de enseñarnos que vive muy bien el señor Bilbo, pues también nos habla un poco sobre su personalidad, ¿no? Su personalidad aventurera. Correcto, sí. Además, yo creo que también, aparte de ofrecernos la puerta a la aventura, también es un poquito aprovechar para demostrar ciertas dotes, porque aquí el uso de la perspectiva, pues oye, quiero decir, al final... Y no es tan sencillo, ¿eh? Yo he intentado dibujar cosas que pareciera que están detrás de una puerta y una ventana. No es tan fácil, ¿eh? Es muy difícil. Porque vale que aquí sí que se ayuda de los puntos de fuga de la estructura del salón, con las vigas y demás que desembocan en la puerta, pero fijaos en la puerta abierta. Eso es súper difícil dibujarlo bien. Dibujarlo mal, pues claro. Yo creo que al final es pero eso. Pero esa puerta abierta, ese óvalo que ya no queda en círculo, eso es muy difícil. Sí, es muy difícil. Yo de verdad que me he cruzado con mucha gente que me ha dicho en algún momento, pues a mí Tolkien, las ilustraciones de Tolkien no me gustan. Digo, bueno, te reconozco que no es Alan Lee, no es John Howe, no es, yo que sé, hay ilustradores ahora buenísimos, no es Elena Cukanova, pues de acuerdo. Pero no es malo. O sea, una cosa es que el estilo no te guste. Pero malo no es, o sea, él tiene su estilo propio, ya te digo, te puede encajar más o menos, pero no es una persona que no sepa dibujar, o sea, sabe lo que está haciendo y los que entrega, oye, que esto también es el formato final y le habrá costado un buen rato pensar las cosas y que todo le haya quedado con ese nivel de detalle, que además se nota que le gusta el detalle, se nota que emplea un ratito todas estas marcas que están aquí en la pared. Sí. Que hay que hacerlas y que no se te salga ninguna. La sombra aquí del paragüero, la lámpara colgada, que me recuerda mucho a la lámpara que utilizaron en las películas. Uh-huh. Bueno, que al final esto de aquí, que intuimos que es el timbre, no, sí, bueno, es que se ve, es el timbre que llega hasta aquí y aquí suena la campanita. O sea, es que es muy bonita en realidad. Eso es. Fenomenal. Y vámonos a la super top, yo creo, del Hobbit, que es... para mí la portada, porque esto es... Esto era lo que te ibas a encontrar, nada más comprarlo. Es una de mis favoritas de toda la producción de Tolkien. Es que impacta muchísimo, ¿vale? Que no hay que elegir un libro por la cubierta. Esto lo aprendimos desde pequeños. Pero es que en este caso ayuda muchísimo. Esto era la sobrecubierta diseñada, porque lo que serían las tapas estaba simplemente Smaug y una cenefa de runas. Y en la sobrecubierta encontramos esto. Si os habéis fijado en todos los dibujos que habéis podido ver por internet o en diversos libros, normalmente los colores básicos que Tolkien utilizaba en este tipo de acuarelas para sus publicaciones eran, pues eso, verdes, azules, negros. ¿Por qué? Pues él hubiera querido utilizar más colores, pero por cuestión de precios, pues se tuvo que limitar el número de tintas. Entonces, pues tuvo que jugar con lo que tenía. Aquí en este caso... los protagonistas absolutos, verdes y azules, y luego pues el contraste de los negros y los blancos. Pero él, en su idea inicial, quería que el sol y Smaug estuviesen en rojo, que le hubiera dado un toque completamente japonés, porque con estos colores ya las tintas así, pues eso, lo que hablábamos, tintas contrastadas, dibujos muy marcados, también ayuda, pero ya pues con ese sol rojo hubiera sido absolutamente japonés. Aquí la reina es la perspectiva que nos lleva hasta Erebor al fondo, y la simetría, que aunque hay elementos que rompen esa simetría, porque tenemos en el lado que sería la portada, tenemos el título del Hobbit debajo del sol, con las águilas, el nombre del autor, y en la contraportada sería la oscuridad, con esa luna, Smaug, sería como un poco el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, pero siempre mantiene pues, ese intento de simetría. Y luego también montañas muy afiladas, muy agresivas, ¿no? Porque es un territorio inexplorado, los enanos van a encaminarse a luchar contra un dragón que está custodiando el tesoro que les ha robado. O sea, no van a un paseo agradable como el primer bosque que vemos aquí, que bueno, agradable en cierto punto también, porque bueno, encontraron muchas aventuras. Pero vemos ese contraste, ¿no? Esa agresividad, esas montañas que te están diciendo, cuidado, ¿dónde te vas a meter? Porque aquí vas a encontrar movimiento, ¿vale? Y luego pues la ciudad del lago, que la vemos también en lo que caería justo en el lomo, ahí muy chiquitita. O sea, siempre, lo que hemos dicho antes, tú ves la primera imagen y dices, vale, árboles y montañas. Pero si te pones a mirar, encuentras esos detalles, encuentras la ciudad del lago, encuentras que hay algo más, ¿no? Mira, esta simetría me llama la atención, Tolkien la utiliza muchísimo, se ve, también es una persona ordenadita y eso se nota en sus dibujos, ¿no? Pero hay otros dibujos que son tremendamente simétricos. Este, la verdad es que lamentablemente no se ve súper bien. Pero bueno, se entiende, se capta. Mira, esta es otra de las que tengo en mi salón, porque hay algo que yo siempre digo, sí, hay algo que yo siempre digo cuando bueno, y que lo aprendí estudiando historia del arte. Cuando tú, lo que has comentado antes, te puede parecer que un autor es te gusta o no, que es peor o mejor. El peor o mejor es muy subjetivo, ¿vale? Que te guste o no. Sí que pues tienes tú la potestad de decidirlo. Entonces, yo tenía una profesora que nos decía siempre, para saber si para ti, no para otros, para ti, ese autor vale la pena y es bueno, piensa si te colgarías una obra o esa obra que estás estudiando en tu salón, ¿vale? Esto es el baremo que yo utilizo para todo. ¿Me la colgaría en mi salón? Sí, me gusta, vale. Pues esta es una de las que ha acabado colgada en mi salón, junto con la portada, la contraportada del Hobbit y una acuarela del libro de Ishnes, ¿no? Esta me parece maravillosa. O sea, los amantes de la naturaleza que nos encantan los árboles, este tipo de acuarelas es que a mí se me van los ojos. Y aparte es que se me van los ojos porque también me los dirige Tolkien. Porque tenemos ese pasillo que nos hacen los árboles, con todo ese sombreado, ese detallismo que le ha dado a las cortezas, pero es que nos dirigen hacia el reino de Thranduil. O sea, no volvemos otra vez a lo mismo, no está puesto así porque sí, está puesto porque él quiere que recorramos el camino y que veamos que esas puertas, pues que nos está esperando ahí algo bastante importante. Y pues eso, la simetría intenta darle ese toque también dentro de la naturaleza, que la naturaleza, a ver si es simétrica en muchas de sus creaciones, pero en un bosque salvaje, simetría pues lo encontramos muy poca. Algo parecido pasa, pero es distinto, en esta escena de los barriles, uh-huh. que también es súper bonita, a mí me encanta. Y tiene, dentro de que no es perfectamente simétrica, sí que tiene cierta simetría, o sea, la imagen tiene cierta uh-huh. armonía, cierto orden, que a mí me parece, también te digo, creo que la simetría da mucha paz. O sea, creo que da como mucha serenidad, sí. ver algo ordenado, simétrico, ¿no? No son imágenes que te estresen ni que te generen tensión. Pero aún así, aunque la simetría no es perfecta, seguimos viendo ese camino por donde Tolkien uh-huh. quiere que nos dirijamos, ¿no? O sea, en estas ilustraciones continúa guiándonos. Todavía nos queda sí. trecho por recorrer. Eso es. Cuando no utiliza la simetría tan marcada como en la anterior, hace un equilibrio de elementos. Que es, aquí, por ejemplo, el protagonista sería el río, que es el que marca ese equilibrio con esas luces, esos juegos con las sombras del bosque y tal. Aquí el protagonista podríamos decir que es Bilbo, pero en realidad no, es ese río. Bilbo, si os fijáis, va sobre el barril y los enanos irían metidos dentro de los demás barriles. Y el punto de vista, el del horizonte, o sea, está muy alto, ¿vale? ¿Por qué? Esto es algo que Tolkien utiliza muchas veces, porque normalmente cuando dibujas un paisaje intentas bajar la línea del horizonte un poquito más, ¿no? En este caso, la levanta, la sube hacia mitad prácticamente de ilustración porque quiere que nos quedemos con lo que está pasando en esta escena. No nos invita en este momento a ir más allá, ¿vale? Quiere que el río es protagonista, pero que nos fijemos muy bien lo que está pasando ahí. Por eso, pues ya recorremos desde la luz del cielo, recorremos hacia abajo y vemos a Bilbo sobre el barril. Y fijaos bien a Bilbo, hay un detalle muy importante en esa representación de Bilbo. Lleva botas, ¿vale? Que esto lo veremos en varias de las ilustraciones para El Hobbit, porque, claro, las realizó para acompañar a la primera edición del Hobbit, en la que él contaba que algunos hobbits, cuando salían a explorar, que eran muy pocas veces, utilizaban calzado. O sea, lo de que los zapatos en la Tierra Media en los hobbits no existían, en las primeras versiones sí, ¿vale? De hecho, pues eso, lo vemos a Bilbo aquí con esas botas, también lo vemos en otra ilustración que está junto a Whitehead, con sus botas, y en la ilustración famosísima con Smaug también las lleva, ¿vale? Vámonos a ver a Whitehead, que la ilustración de Whitehead además es muy bonita porque el águila está brutalmente hecha, pero claro, tenía truco. Sí. Bueno, ¿ves? Ahí lo vemos a Bilbo tumbado con las botas puestas, que a simple vista, si no caes en ese detalle, no te fijas en los pies del hobbit, pero una vez que lo ves y sabes por qué están representadas así, pues tiene todo el sentido. Lo que comentas, Elia, que tiene truco esta imagen, es porque ese águila sí la hizo Tolkien, pero con truco. Toma la inspiración de un libro de historia natural, cuyo autor se llama Thorburn, si lo he pronunciado bien. Os lo podría buscar, lo tengo por aquí. Era un libro que Tolkien tenía en su biblioteca y le gustaba mucho, pues evidentemente era un amante de la naturaleza y le gustaba mucho pues, conocer lo que él veía en sus paseos por la naturaleza. Entonces este libro de historia natural lo tenía en la orden del día. Y exactamente ese águila aparece prácticamente igual en este libro. Lo que hace Tolkien es darle color y sobre todo darle muchísimo detallismo a las plumas. Otra vez esa minuciosidad y esa paciencia para representar cada plumita, cada color de cada pluma. Pero tanto la postura, el punto de vista, todo, es exactamente ese águila del libro de historia natural. Claro, es que al final, bueno, Tolkien es un pintor, o sea, bueno, es un pintor muy complejo, ¿vale? Pero hay una faceta suya que es realismo puro. O sea, es verdad que está representando uh-huh. mundos fantásticos, pero él intenta que, salvo en estas pinturas más abstractas de principios del Silmarillion, del libro de los sismos, cuando pinta este tipo de paisajes y cosas, él quiere que sea realista, o sea, él quiere plasmar lo que ve. Eso pero es. Claro, Tolkien no habrá visto un águila de cerca en su vida, o sea, o con suerte la habrá visto una vez, pero claro, él cuando pasea ve las águilas por el cielo, es como muy bien, pero están a una distancia, entonces es normal que necesite apoyarse en fuentes, o sea, es muy lógico, porque al final todo lo demás Tolkien lo ha visto. De hecho, esto es donde tiene, creo, su máximo exponente, es en la ilustración de Rivendell. Yo creo que ahí es donde se ve claramente. ¿Tolkien se inspira en cosas reales? Sí, claramente, ¿no? Sí. Él luego, en otras composiciones, es verdad que, bueno, pues los árboles que hemos visto del Reino de Thranduil, pues no sabremos de dónde son, se habrá fijado en sus paseos, en tal, pero es innegable que... Pues sí, pues que quiere hacerlo lo más fiel posible, una cosa realista. Yo no sé si te parece, vamos a pasar a la última que tengo del Hobbit, que es vale. La de Smaug, que merece mucho la pena. Esta merece mucho la pena porque tiene muchas cosas muy chulas que analizar. Sí. Aquí Tolkien juega con nuestra mente, porque nos dirige absolutamente la mirada. Lo suele utilizar mucho este recurso, ¿vale? Y muchísimos pintores han usado este recurso. Pero es que aquí se ve muy bien. ¿Qué es lo primero que vemos? Obviamente, el montón de oro con Smaug encima. ¿Por qué? Porque es un color muy contrastado con el fondo. Pues sí, es como muy lógico todo, pero es que hay que pensarlo para poder hacerlo, ¿vale? Pero no solo eso, la colocación de Smaug enroscado en el tesoro, si os fijáis, la carita de Smaug, que parece un perro, nos apunta directamente a que sigamos donde está mirando, porque justo en esa línea tenemos a Bilbo, que está ahí oculto en esa especie de nube que es como muy de cómic, que está haciendo ver que lleva el anillo puesto. Otra vez vemos ahí a Bilbo con las botas. Ese dirigir la mirada a esos detalles lo vemos en más cosas, porque si seguimos la línea contraria, vamos viendo la rosca que hace Smaug, la cola termina, pero justo encima vemos la piedra del arca, arriba de la montaña de tesoros. De la piedra del arca pasamos un poco atrás, que vemos todos los detalles que hay en las paredes, esos túneles misteriosos de Erebor que nos pueden llevar a otras estancias. Y ya volviendo a bajar, en el aro negro que rodea el tesoro, que es muy, muy contrastado, dices, ¿por qué tanto contraste? Pues porque ahí dibuja un montón de huesos, para hacernos ver que este dragón que nos parece tan simpático no es tan simpático, ¿vale? Oculta cosas. Y luego, pues en los detalles de mismo la tinaja que hay abajo con un montón de oro, que vemos inscripciones en élfico y en runas enanas, que también pues, nos lleva a pensar que ahí hay un comercio entre los dos pueblos. Es que de verdad, si tenéis esta ilustración, porque por aquí nos está comentando, nos ha comentado Finduriel hace un rato, que las ilustraciones estas en realidad son muy pequeñitas, en persona. Sí. Son muy pequeñas, pero bueno, la magia de la tecnología, aquí las puedes ampliar. Y se pueden encontrar de muy buena calidad, ¿eh? Igual las que yo tengo no son los mejores, pero bueno, se pueden encontrar de muy buena calidad. Entonces, si algún día las pilláis, os invito a que os detengáis en todos los detalles, que por gusto dibuja, que no tendría por qué, pero es, que con gusto. Exactamente. Que dibuja esa es la por, clave, gusto, por gusto, ¿no? Sí. Y hay cosas que dices, ostras, pues aquí hay un cuerno, ¿no? O sea, te quiero decir que al final dices, pues, ¿usarían los enanos cuernos para comunicarse? Pues según Tolkien sí, porque lo dice aquí en la ilustración, a no ser que esto sea, pues que los enanos se los robasen a algún pueblo élfico o a los hombres y fuese parte del tesoro. Eso es. Pero podría ser, pero vamos, yo, bueno, también se puede pensar que aquí hay otro, o sea, quiero decir, es que tenían un montón, sí. Dedica un buen rato a, o sea, no dibuja una montaña de oro y ya está, dedica un buen rato al claro, tesoro. Claro, porque... A las gemas engarzadas, bueno. A los detalles. Pero es que también lo hacía cuando escribía. O sea, él claro. Escribía porque sabía que iba a publicar El Señor de los Anillos y El Hobbit, pero es que también escribía porque a él le gustaban esas historias. Correcto. Entonces, todo ese nivel de detalle es como un poco el disfrute, ¿no? Ahí vemos el disfrute del pintor de decir, guay, voy a dibujar aquí esta calavera, voy a dibujar aquí, guay, mira, y se comió a un enano y está el hacha, no sé qué. Que se nota, que también lo ha hecho por gusto propio, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, aquí hay más vasijas también con las runas, uh-huh. ¿No? Consistente con lo que vemos abajo. Si subimos arriba, hay murciélagos en la cueva. La cuestión es que a simple vista, es verdad que cuando tú la miras de golpe, lo que ves es la montaña de oro, el dragón, luego ya uh-huh. empiezas a ver a Bilbo y luego ya puedes ir a observar el resto de detalles, pero vamos, es brutalísimo. O sea, yo ya te digo, por lo menos el trabajo se le tiene que reconocer. También comentaste en algún momento el recurso de Bilbo con la sombra, que eso es muy interesante, porque es verdad que Bilbo lleva puesto el anillo, no se le ve, el recurso pues, claro. Pues está bien hecho, tú no puedes pintar a una persona invisible, es imposible, pero claro, el dragón no le ve, pero le huele y le siente. Y entonces, ¿hacia dónde tiene la cabeza? Pues justo hacia Bilbo. Uh-huh. Oye. Es muy interesante ese recurso y eso también nos da pistas de que es una persona que ha dibujado mucho, claro. Porque una persona novata en estos temas no se le ocurre dibujar así esa invisibilidad, ¿no? Y es un recurso muy chulo. Y lo que comentaba Finduriel de que son imágenes muy chiquitinas impacta mucho, porque claro, son para tamaño libro, o sea, para una hoja del libro. Yo cuando visité la exposición en Oxford en 2018, me pasó un poco como la primera vez que vi la Dama de Elche, que la estudias en clase y te imaginas una gran escultura y luego la ves y es súper chiquitita. Y con las imágenes estas, aun sabiendo que el tamaño es pequeño, cuando llegas y las ves dices, pero cómo has hecho, porque claro, cuando son apuntes con boli o con tinta es más fácil, pero con acuarela llegar a niveles de detalle tan chiquititos es muy complicado, es muy complicado. Entonces, aún tiene doble mérito. De hecho, yo creo que uno de los motivos que me hace pensar que Tolkien sabía dibujar, o sea, quiero decir que no era, vamos, que sabía dibujar bien, es el hecho de que eligiese la acuarela, que es especialmente complicada. Wow. La acuarela es muy difícil, la acuarela no permite correcciones. El óleo también es bastante farragoso, pero bueno, porque al final luego para limpiar los pinceles con aguarrás es un rollo, pero el óleo permite correcciones, o sea, el óleo te permite capa sobre capa, aunque luego te acabe quedando una cosa así de gorda. Sí, sí. El óleo permite correcciones. El lápiz de color, los lápices de colores, lo más sencillo, ¿no? O sea, el pastel incluso, o sea, más. Pero elige la acuarela, que es muy puñetera. Es complicadísima. Y además, una duda que me surge a mí, y con la imagen de la portada, y esta la voy a poner para que la veamos bien. Esto luego, después de entregarlo a Tolkien, no digo a nuestros días, digo cuando lo entrega, ¿surge algún retoque? Porque mantener un color el mismo, sólido, en acuarela, o sea, que no tenga ninguna marca de agua, ¿sabes? Que sea como esto, ahora hay Photoshop, pero antes no. Ostras, pues es muy buena pregunta. A ver, no sé si. A ver, siempre puedes utilizar técnicas mixtas, puedes usar acuarela y luego repasar con pinceles, cosas así. Tendría que buscarlo porque es muy, muy buena pregunta que salgan los colores tan sólidos, sí. También con ayuda de tintas, quizá, porque el negro es tinta seguro. Claro, sí, sí, sí. Igual ayudado de tintas. Es que a mí me choca, o sea, a mí me choca la solidez del color, ¿no? Sí, sí. Es tremendo. Muy bien, pues yo creo que con esto, no sé si te falta algo del Hobbit. ¿Te suena algo que quieras contar del Hobbit? ¿O quieres que pasemos al Silmarillion? Yo creo que esas son las más importantes, así más, sí. Podemos pasar si quieres. Sí, venga. Bueno, del Silmarillion tampoco te creas que he recopilado tanto, porque él es verdad que hace muchos apuntes o mucho dibujo abstracto de este tipo, pero yo es verdad que no tengo tanto de lo que es el Silmarillion ya per se terminado, tipo esto, ¿no? Que dices, esto sí, esto está terminado, ¿no? Lo otro parece más... Del Hobbit podemos encontrar más porque lo publicó, pero Silmarillion no. Bueno, esta es... que me roba el corazón, es que la veis y me derrito. Sí, es verdad. Esta se llama Las costas de Faerie. Es que, la tengo en el salón también. Por fin, después de muchos años que siempre he dicho en las charlas, algún día me la colgaré, pues ya la tengo, chicos, ya os podéis quedar tranquilos. Es que es maravillosa. O sea, vemos un montón de información que él ya empezaba a tener en su cabeza, porque aquí todavía no estaban escritas todas las historias del Silmarillion que él tenía bocetadas, ¿no? Aquí vemos a Laurelin y Telperion, que son los árboles que iluminaban la Tierra Media. Vemos el sol y la luna que nace de ellos, que ya están iluminando la ciudad de Kor, que sería la ciudad primigenia, ¿no? De las historias que él empezaba a crear ya. Porque a la vez que él hacía pequeños borradores de esas historias, también hacía bocetos o imágenes, flashes que le venían de esas historias que él estaba empezando a escribir. Muchas veces, lo que decíamos antes, venían flashes a su cabeza de cosas que él las dibujaba y no sabía dónde iban a acabar, pero ya estaban ahí y a lo mejor pues luego eran el germen de una historia o no. Y en este caso sí, en este caso germen absoluto, con estos dos árboles tan importantes, que es que además de bonitos, fijaos muy bien en cómo utiliza aquí la composición, porque los propios árboles son los que están enmarcándonos la imagen, haciendo como ese arquito arquitectónico, ¿no? Son los que también nos están dirigiendo un poco hacia el centro de la imagen con los rayos luminosos del sol y de la luna hacia la ciudad. Luego, los colores, tenemos toda la zona de la oscuridad que son colores más morados, azules oscuros, y vamos hacia la parte luminosa del sol con esos colores ya más cálidos. O sea, es mucho conocimiento técnico, tanto del colorido como de las composiciones. Ya no solo pues eso, lo que hemos hablado, la simetría, tal, sino un uso súper inteligente del color. Y luego lo que comentabas, con acuarela, que es todavía más complejo de realizar esas separaciones de colores. Evidentemente los degradados quedan espectaculares, y eso es una de las ventajas de las acuarelas. Pero separar colores cálidos de fríos muchas veces acababan siendo borrones, ¿no? Y en este caso lo consigue hacer muy, muy bien. Además, aquí hace una cosa, consigue hacer una cosa, y es que la parte oscura no nos parezca oscuridad, o sea, no nos parezca peligrosa, porque en otras ilustraciones sí quiere que lo parezca, y entonces él utiliza, o sea, dentro del oscuro utiliza otro tipo de tonalidades. Aquí, al utilizar un degradado, ¿no?, todo forma parte un poco de lo mismo, ¿no? La luz y la oscuridad se unen, pero es la noche y el día, no es una oscuridad, ya te digo, mala ni nada. De hecho, los azules son más claros, tenemos notas de morado, y luego sigue conservando, bueno, sigues conservando, ¿no? Es que la tiene desde el principio. Seguimos viendo esa simetría que no es perfecta, pero está ahí, ¿no? Está equilibrada. O sea, la verdad es que esta es muy bonita. No me extraña que la tengas en el salón. ¡Hola! Se me ha hecho gigante. Sí. Y luego tenemos. Es que veo que realmente aquí me da la sensación de que aquí se permite el lujo de ser más fantasioso. O sea, da la sensación de que en el Hobbit busca un poco más de realismo, pero en el Silmarillion, claro, también es verdad se le va ocurriendo, ¿no? El Hobbit es un libro cerrado, una historia completa que ha terminado, tal. Y el Silmarillion, pues son flasecillos que le van viniendo, entonces se permite ciertos lujos en cuanto a, pues eso, los colores, la estructura, más libertad creativa. Sí, porque aparte va conectadas con el tipo de historias que cuenta. O sea, en El Señor de los Anillos y El Hobbit, aparte que ya son historias acabadas, es lo que comentamos siempre. Son historias que tú lees y sabes que son fantasía, pero podrían ser realidad. O sea, están tan bien estructuradas que te dan esa sensación de cercanía y de realidad, que es lo mismo que pasa en las ilustraciones. Es un mundo que perfectamente podríamos viajar y encontrarlo. Pero aquí ya son más el tema mitológico, más las leyendas. Entonces se permite más esa fantasía. Ese experimentar con los colores. Esto, por ejemplo, estos colores tan contrastados y tan fuertes podrían beber perfectamente del fobismo, de esta corriente artística. El juego con elementos que no sabes muy bien exactamente qué son. O sea, esas laderas onduladas, ¿qué son? ¿Son bosques? ¿Son desiertos? ¿Qué es ese color morado del suelo? O sea, juega mucho con la ensoñación también, ¿no? Pues sí. Es muy, la verdad es que a mí, bueno, no sé, me gustan, o sea, me resultan así curiosas, distintas. Y luego, claro, ya tenemos algunas por aquí que ya son otra cosa, ya esto tiene como, está más definido, ¿no? Ya él, yo creo que visualiza bien, bueno, empieza a visualizar partes del Silmarillion y empieza a poder plasmarlas como él quiere que las veamos al final. Y bueno, y esta ilustración, pues otra vez volvemos a ver, aparte de la simetría, que ya empieza a ser una cosa suya, los degradados y los azules, ¿no? Empezamos a poder ver elementos, pues eso, llenos de detalle, ¿no? Sí, con más carga simbólica. Sí, en el momento que tiene esbozada ya una historia y es más concreta, las ilustraciones que lo acompañan ya son más concretas. Cuando son, pues eso, flashes de ideas, pues son totalmente fantasía. Y aquí, pues esto es pues una maravilla, porque además es que tenemos como varias escenas en una. Tenemos otra vez muchos elementos en detalle, el templo que estaría en la punta de la montaña, el barquito que vemos abajo, o sea, son pequeñas pinceladas que lo que decíamos antes, en el plano general vemos una montaña, pero en el momento que ya te acercas a la imagen empezamos a ver la historia. Si te parece, podemos dar una vuelta ya para terminar a las obras, a las mal llamadas obras menores, que creo que ya habría que buscarles otro nombre, no Tierra Media o yo qué sé, alguna cosa, ¿no? Porque siempre se las llama obras menores y es una pena, solo son más cortitas y en otro sitio, pero son maravillosas. Y aquí yo creo que, o sea, todo está muy bien, pero para mí hay dos que destacan, que son Roverandom y las cartas de Papá Noel, que contienen muchas ilustraciones suyas y son brutales. Voy a poner solo una de cada a modo de ejemplo, pero vamos, hay otras de las que has hablado tú. Es verdad, no lo he dicho, pero Selerkala lleva trabajando en este tema de Tolkien mucho tiempo, ha hecho muchas charlas sobre Tolkien como ilustrador, muchas, o sea, las podéis encontrar en YouTube, o sea, realmente ponéis, pues eso, Tolkien como ilustrador, tal cual, y aparece ella. O sea, que si queréis, porque ahí te extiendes mucho más y enseñas muchas más ilustraciones. Esto es una pinceladilla. Pero a mí esta, por ejemplo, pues me alucina. Me alucina porque me parece que el uso del color es brutalísimo. Y eso que aquí yo creo que se ve más apagada un poco de lo que sería en realidad. Pero me parece muy, muy buena. Sí, un pelín sí. Esto es el fondo del mar, dentro de la historia de Robert Andom, que fue un perrito que perdió Michael, un perrito de plomo, que se llevó semejante disgusto el niño que su padre pues inventó un cuento de las aventuras que iba a vivir ese perrito transformado en un perro real por un mago. Entonces pues visita varios puntos, uno de ellos es el fondo del mar. Y esta representación del fondo del mar es que es, esto es acuarela y tinta, lo que decíamos antes, súper compleja la acuarela. Pero es que aquí, si antes decíamos que había mucho detallismo, mucho pequeño objeto en Smaug, imaginaos aquí en el fondo del mar. Es que aquí, bueno, despliega, vamos, no sé cuánto tiempo le llevaría a hacer esta ilustración, pero es muy, muy interesante. Hay muchos animales, además, que son medio reales, medio no, jugando un poco también con la fantasía, muchas plantas pues que no se sabe muy bien qué son, y todo tiene como una sensación, si os fijáis, como de fondo de mar, como de esa ondulación de las aguas, ¿vale? Aparte de que las algas ayudan también a ese movimiento, pero es como que vibra, y es muy interesante. De nuevo contamos con un nivel de detalle pues elevado, ¿no? O sea, esta ilustración también se la puede mirar un buen rato, y yo fíjate, al principio, la primera vez que la vi, no sabía si, o sea, es que claro, veo como rayas, ¿no? O sea, si la ves de lejos, parece que hay como rayas que atraviesan el fondo y yo no sabía si esto era que lo había hecho sobre un papel que había reutilizado de un cuaderno y entonces había rayas. Si era hecho aposta para que pareciese efectivamente esa ondulación del mar, pero el caso es que la hace bastante única, o sea, se la reconoce muy bien. Y tenemos aquí, bueno, pues esta especie de castillo súper bien representado. Este pez es muy japo, ¿no? O sea, este parece es una carpa. bueno, sí. Tenemos aquí todos los habitantes del medio marino. Aquí asoma la cabeza lo que yo entiendo que es una ballena. Por aquí una asoma ballena, un parece que sí. Este pez amarillo, además, fíjate cómo destaca sobre el azul y el morado. O sea, es que juega muy bien con los colores. Y luego es muy interesante porque tú ves esta acuarela del fondo del mar, pero luego ves la representación de la luna, cuando Robert Andom viaja a la luna, que es completamente sobrio, o sea, es blanco y negro y ya está, son fondo blanco, líneas negras y contrasta muchísimo. Pero claro, es que la luna, ¿qué es? Es blanca, o sea, ahí no hay más. Entonces, ahí no utilizó la acuarela, simplemente utilizó las tintas y ya está. Entonces, dentro del mismo cuento, esos contrastes también llaman muchísimo la atención porque también ayudan a ver el contraste de mundos que Robert Andom está visitando. Claro. Pues sí. Esta, la verdad es que a mí esta me encanta. Y luego, hay que mencionar las cartas de Papá Noel porque aquí... Yo voy a enseñar una ilustración, pero tú tienes mucho que contarnos en general de las cartas de Papá Noel porque aquí había mucha ilustración en muchos sitios, ¿no? O sí. Sea, esto es una historia muy brutal. Aquí son las protagonistas, las ilustraciones, porque son cartas que Tolkien escribía para sus hijos como si fuera el propio Papá Noel el que se las mandaba. Con una letra temblorosa y así como de señor mayor, porque claro, Papá Noel tiene muchos años y vive en el Polo Norte y hace frío, ¿no? Pero también ilustraba estas cartas pues, con imágenes de lo que había pasado, de las aventuras que Papá Noel vivía con sus ayudantes en el Polo Norte. Aquí en esta, por ejemplo, vemos al oso polar que iba cargado de regalos y que el pobrecillo se ha caído por las escaleras. Pero vemos otra vez aquí muchísimos de los elementos que utiliza Tolkien. El escorzo de las escaleras, que nos ayuda con la perspectiva. La lámpara ayuda muchísimo también a darle profundidad a la escena. Esa puerta entreabierta que otra vez nos invita a explorar el mundo exterior, que está lleno de aventuras. Todo el suelo en damero para jugar también con la perspectiva y con la profundidad. Los colores navideños, rojo y verde. O sea, son todo elementos que él tenía muy controlados y que sabía muy bien lo que estaba haciendo. En estas cartas, además, diseña los sobres, diseña los sellos, que es muy gracioso porque muchos sellos, el precio de los sellos pues son, por ejemplo, 2 besos, que esto es muy guay. ¡Qué mono! Es muy guay. Y bueno, pues obviamente las cartas, que depende, a veces las escribía Papá Noel, a veces las escribía los ayudantes, y va cambiando la tipología de las letras dependiendo quién la escribe, que esto también es un plus. Brutal. Y dentro de todas esas historias que empezó a escribir de Papá Noel, se fueron haciendo grandes y ya llegaron pues con las aventuras de los goblins, que tenían su propio alfabeto. En fin, las cartas de Papá Noel también son muy, muy ricas. Y bueno, pues imaginaos a los niños de Tolkien recibiendo esas cartas, es que tenía que ser maravilloso. Y además eran cartas que llegaban a veces con un poco de hielo, porque él se compinchaba con el cartero para echarles hielo por encima, como que acababan de llegar del Polo Norte, ¿no? Un hielo maravilloso que resistía todo el viaje. Pero es que, claro, yo me los imagino abriendo esas cartas y, bueno, es que tenía que ser maravilla. Están muy trabajadas, la verdad. Están todas muy trabajadas. De hecho, se han hecho postales. O sea, sí, sí. Yo me imagino que será de lo que más se haya vendido de Tolkien, la verdad. Son, de hecho, a mí una vez me mandaron una. Mandaron una tarjeta de Navidad que era una de las, una de la ilustración de las cartas de Papá Noel. Sí. Vamos a terminar, si te parece. No nos hemos asomado al Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos tiene mucho que decir porque además de las ilustraciones, él hizo incluso el libro de Mazarbul, o sea, hizo algunas páginas del libro de Mazarbul, las quemó, las manchó con sangre, o sea, con tinta como si fuera sangre. Sí, hizo, creo que eran 3 hojas o así, faxi, bueno, como si fueran las hojas reales. Impresiona un montón verlas en vivo también, ¿eh? Claro. Y luego, bueno, por no hablar de los mapas, que él, yo creo que esto no lo sé, pero a mí me parece que seguramente fue la persona que le dio importancia a los mapas en los libros de fantasía. No sé si a lo mejor lo originó él. Ahora abres un libro de fantasía, estamos muy acostumbrados a abrir un libro de fantasía y que haya un mapa. A veces no es necesario porque la historia transcurre en un pueblo. Entonces dices, ¿para qué quiero yo el resto? ¿No? En el caso de Tolkien tenía mucho sentido y de hecho yo cuando me leo el Silmarillion, cuando me lo releo, vamos, muchas veces necesito buscar el mapa para intentar... Sí. Visualizar cuál era el camino, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mapas y tenemos de todo, pero también están las ilustraciones y tenemos una ilustración con la que quiero terminar porque aparte de ser bellísima y aparte de contener un poco todos los elementos de los que hemos hablado hasta ahora de Tolkien, ¿no? El uso de, pues eso, el uso de los verdes y los azules, la perspectiva, la pintura realista porque está basado en algo, la naturaleza, tiene una anécdota especialmente bonita y yo creo que es el broche perfecto para cerrar este programa. Bueno, pues aquí lo que comentabas, es un poco un compendio de todo lo que hemos ido viendo y además en este caso sí que hemos visto antes, por ejemplo, ilustraciones de bosques con los verdes mucho más agresivos, pero aquí es como más calmado todo, son tonos mucho más suaves porque ¿qué es Rivendell para la historia? Pues es un bálsamo de paz, ¿no? Para la compañía. Y es un poco también lo que representan estos bosques, pues con tonos suaves, más calmados, el río con esa ondulación... Pero lo más bonito que tiene esta acuarela es la historia que hay detrás. Estando Tolkien dibujando esta acuarela, esto además contado por el propio Christopher en 2018 cuando fue a inaugurar la exposición en Oxford, él contaba que entró un día en el despacho de su padre pues porque lo iba buscando, porque a lo mejor hacía muchas horas que no lo veía, porque estaba ahí el bueno de Tolkien encerrado en su despacho, o a saber. El caso es que él fue llorando al despacho de su padre y se acercó al pupitre y derramó unas cuantas lágrimas sobre la orilla de la ilustración, justo donde tenéis el árbol a mano derecha. Entonces, claro, la acuarela básicamente funciona mojándola el pigmento con agua, y entonces se diluye. ¿Qué pasa cuando le cae una lágrima? Pues que aquello se extiende. Tolkien, lejos de regañar a su hijo o yo qué sé, o rehacerla, que también era muy de esto, de rehacer las cosas de cero cuando no le convencían, pues corrigió el árbol. Le dio el aspecto que un poco la lágrima también le había dado a esas hojas como más caídas. Y esta ilustración, además de la tinta y la acuarela de Tolkien, contiene las lágrimas de Christopher Tolkien, el original. Con lo cual, pues es que, bueno, para la gente que nos gustan estos detallitos de su vida íntima, pues nos parece una maravilla. Sí, le da sin duda un valor incalculable. Uh-huh. Y bueno, como hemos dicho, pues yo creo que es una ilustración muy representativa de lo que es Tolkien, ¿no? Fijaos que además en el marco vuelve a dar armonía con esa simetría y aparte que le hace un marco, o sea, que él podía haber puesto detrás, esto es Rivendell, ¿no? Haberle dicho a sus editores, esto es Rivendell, pero no decide poner el nombre con las letras perfectas, con el marquito, poniendo agua, que además es pues una cosa que podemos relacionar muy bien con Rivendell. Vamos, esto es una maravilla. Y yo creo que es un broche final muy bueno para terminar esta parte contigo del programa. Pero antes de despedirme de ti y agradecerte tu presencia, porque me ha encantado, la verdad, hablar de esto, es un tema que me gusta mucho, sí que nos han hecho un par de preguntas. Entonces, si te parece, te las voy a trasladar. Glorfindel nos pregunta, ¿creéis que las imágenes las dibujaba primero en bocetos o las pintaba directamente? Pues es que claro, depende. Cuando son ilustraciones que él, por ejemplo, va a presentar a la editorial, sí que trabajaba con bocetos. De hecho, la que hemos visto de la imagen del interior de Bolsón Cerrado proviene de un boceto. O, por ejemplo, las puertas de Moria mismo, hizo varios bocetos, hizo 3 hasta llegar a la puerta final, ¿vale? Pero también tomaba muchísimos apuntes del natural, como hemos visto, sobre todo en las ilustraciones de cuando era más joven y paseaba pues, por el bosque o por diferentes ciudades. Y algunas de las acuarelas también las tomaba directamente de lo que estaba viendo. Entonces, pues hay un poquito de todo, las dos técnicas. Fenomenal. Y la segunda pregunta de Carlos Trell. ¿No creéis que las ediciones modernas podrían añadir los rojos en la portada del Hobbit según quería Tolkien? Si no recuerdo mal, que Finduriel me corrija, que es la que más hobbits tiene del mundo. Sí, hay algunas ediciones que sí que han añadido este sol rojo y el Smaug rojo. En parte sí, a mí personalmente me gusta más con el sol en rojo, pero claro, también la versión que salió es esa. Entonces también es una parte de la historia, o sea, el qué pasaría si pintamos el sol de rojo, pues igual que con muchas otras ilustraciones que le hubiera gustado meter, porque por ejemplo, las puertas de Moria, él hubiera querido que fuera todo negro y las letras y los dibujos en gris. Muy pesada la ilustración, tal como está bonita. Entonces pues aquí nos debatimos un poco entre lo que nos gustaría y lo que fue, bueno, lo dejamos ahí. Exacto, que cada uno elija lo que prefiere. Muy bien, pues lo dicho, Selerkala, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial que hemos querido dedicar por el 50 aniversario. De verdad que es un placer estar contigo, me lo he pasado súper bien, me ha gustado mucho hacer este repaso por las ilustraciones de Tolkien, que me encantan. Ha sido un placer. Y nada, espero que volvamos a tenerte por aquí pronto. Claro, cuando queráis, ya sabéis que yo me enmarrono muy fácil, así que nada, encantada de estar con vosotros. Fenomenal, muchísimas gracias. A vosotros. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Empezamos a hablar como los elfos, que te ha gustado esperar con música de fondo, ¿no? Muy bonita, bailaba y todo. Te he visto. Muy bien, pues nada, Eder, un día más en hablar como los elfos y creo que por primera vez no tengo ni idea de lo que vas a hablar. Seguramente me lo has mandado y yo pues no lo he visto o no me lo has mandado. No lo he mandado, no lo sé. Ha sido una semana muy intensa, como ya sabrá todo el mundo, por las jornadas en la Universidad Complutense. Es verdad. En las que hemos estado buena parte del equipo. Uh-huh. Y sí, es posible que por ahí se... Pero no pasa nada. Se nota que hay confianza, ¿eh? Que ya llevamos mucho tiempo haciendo esto, porque al principio, vamos, me lo mandaba y yo me lo leía todo en plan, vamos a ver qué va a decir y qué no. Pero claro, ya llevamos tantos años haciéndolo que digo, bueno, yo me fío, que venga y me cuente lo que quiera. Sí, no, sí, sí es verdad que te lo adelanté, porque es una sección especial, porque este es un programa especial. Porque este es un programa sobre los 50 años de la muerte de Tolkien. Entonces, pues yo quería hacer una cosa un poco distinta y más centrada, por decir así, en la persona más que en su obra. Entonces, lo he llamado Lenguas de Tolkien versión saga realidad. Porque vamos a hablar de las lenguas de Tolkien, efectivamente, pero no de las lenguas que inventó, sino de las lenguas que hablaba. ¡Ah, mira tú! Vamos a hablar de Tolkien persona, ¿no? No de Tolkien autor, persona. Ni Tolkien ilustrador. Tolkien persona, venga, muy bien. De Tolkien políglota. A ver, se ha dicho siempre, ¿no? Que Tolkien... Bueno, hay una cosa que se menciona muchas veces, claro, Tolkien, como era filólogo, hablaba muchas lenguas. No, ni los filólogos ni los lingüistas tienen por qué hablar ninguna lengua, salvo porque, hombre, pues sí, como nos gusta, pues normalmente acabamos aprendiendo. Pero no es necesario saberte 7 lenguas para ser lingüista o para ser filólogo. Pero Claro, en la figura de Tolkien pues estaba un poco ese mito. Yo en Twitter he llegado a ver gente que afirmaba con toda rotundidad que Tolkien hablaba hasta 40 idiomas. Y dices, vale, bien, eso sería un buen número. Pero todo el mundo lo decía sin la más mínima comprobación, sin ninguna base y sin nada. Y además, como que se iba ampliando, ¿no? El número de idiomas que hablaba Tolkien cada 5 años. Sí. En la tumba aprendía más idiomas. Ya. Claro. Bueno, pues nadie se había puesto a analizar esto en detalle basándose en fuentes, en bibliografía, en literatura sobre Tolkien, etcétera. Hasta que una investigadora, querida amiga del programa y que está aquí además con nosotros en los comentarios, Laura Mitchell Aisling, hizo esa investigación. No me digas. Sí, en uno igual, de sus famosos... Igual sí. Tenía que haber dado la sección ella en lugar de tú, entonces. ¿Qué pasa? Bueno, podría haber sido, pero tenemos otras cosas reservadas para ella. Entonces... pues ella lo comentó en Twitter en uno de sus famosos hilos que ofrece todos los lunes, los Tweetmarillion. Uh-huh. Y, bueno, hizo esta investigación usando como base sobre todo el Tolkien's Companion and Guide de Hammond J. School, esos libracos que detallan hasta la hora a la que desayunaba Tolkien cada día distinto. Del 17 de abril del 34 se retrasó porque se le durmió un pie. Pues también sale ahí. Entonces, pues nada, con su permiso, obviamente, vamos a comentarlo aquí de forma bastante resumida. Tendréis todo, o sea, tenéis todos los detalles en Twitter, en el Tweetmarillion, y espero que además dentro de poco... también en algún sitio fuera de Twitter para que sea todavía de más fácil acceso toda la información que nos da en esos hilos. Muy bien. Así que vamos a empezar con el primer idioma que hablaba Tolkien. ¿Cuál puede ser? Inglés. Bien, inesperado. Nadie lo sabe, el público enloquece. Tolkien hablaba inglés, idioma de su familia, idioma del país donde vivió prácticamente toda su vida. Controlaba el inglés culto, el que sería Queen's English, Received Pronunciation. Bueno, yo no, como se puede ver de mi pronunciación. Y con toda probabilidad también conocía a varios de sus dialectos. Porque se sabe que, desde luego, le interesaban muchísimo y sabía mucho de dialectología inglesa, por lo menos a un nivel escolástico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto ya requeriría una investigación más detallada y seguramente complicada. Pero bueno, inglés, desde luego, vamos a anotarlo como el idioma número 1. Bien. Empezó a aprender latín y griego clásico a los 5 años. Bien, también, muy, lo normal. Muy buena edad. Sí, sí, vamos, yo ya para entonces estaba ya con Fenicio. Estoy, no, en serio, me alucina, o sea, me alucina porque los niños de 5, o sea, los niños de 5 años ahora apenas leen castellano o inglés en este caso. O sea, que sí. Como para meterles 2 idiomas más tan raros además. Bueno. Sí, sí, sí, sí. A ver, yo creo que había mucho de la época. Aquí, por ejemplo, fue su madre, la que, Mabel, la que le fue inculcando todas estas cosas, porque fue ella la que le dio la primera formación ya en casa. Entonces, pues bueno, digamos que fue cosa de ella irle metiendo estos idiomas ya desde pequeñita, desde pequeñito. De hecho, ella llegó a decir que a los 11 años Tolkien ya sabía más griego que ella misma latín. Porque ella, como sabemos, y se está, o sea, era una persona también de mucha formación. Entonces, también yo creo que aquí hay algo de la época, ¿no? Eran cosas que efectivamente, pues bueno, en la época y en determinada clase social aspiracional, digamos, que tenía intenciones de ir a la universidad, etcétera, pues estas cosas eran, no sé si habituales, pero no tan sorprendentes. ¿Vale? Esto, de hecho, bueno, pero llevó a Tolkien a hacer clásicas en Oxford y a seguir profundizando tanto en el latín como en el griego. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que no le entusiasmaron y que al final decidió cambiar de orientación, pero desde luego esos idiomas los supo y los supo bien. Pero bueno, como digo, hasta aquí es algo relativamente normal para alguien que quería meterse en Oxford y en letras. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta ahora llevamos 3. Su madre no solo le enseñó estos idiomas clásicos, sino que también le enseñó un idioma europeo actual, que es francés. Llegó a aprenderlo bien. Claro, es discutible. Sí. Mira, curiosamente, con el francés tenemos algún dato. Claro, en Oxford no tendría mucha ocasión de practicarlo. Pero luego hablaremos del viaje que realizó a París, bueno, por trabajo. Ya, es que precisamente ese viaje que realizó a París por trabajo es el que me hace decir que quizá no sabía tanto francés. Eso descubrió él. Pero vamos a comentarlo después. De todos modos, Priscila comenta una vez que en casa jugaban a imitar el acento parisino. Así que, bueno, digamos que por lo menos como para burlarse de los franceses, llevaba, ¿no? ¿Cómo? Exacto, como para defenderse. Luego también se decía lo de que a Tolkien no le gustaba nada Francia, ni nada de lo francés, ni siquiera la comida. Bueno, el camembert, pues, sí. Claro, parece que todo esto ha estado un poco exagerado, sobre todo a partir de la biografía de Carpenter. Uh-huh. Parece que no era para tanto ese odio de Tolkien hacia los franceses. Si los franceses fueran gatos, entonces sí, eso sería totalmente confirmado. Pero, bien, entonces vamos a tomar francés como otro de los idiomas que llegó a hablar razonablemente bien. Aunque no la perfección. Y entonces tenemos 4. Muy bien. Vale, en la carta en la que Mabel comenta lo bien que Tolkien lleva el griego, también menciona que ese verano tenía intención de empezar con el alemán. O sea, a los 11 años. Su madre, lamentablemente, murió justo al año siguiente, cuando Tolkien tenía 12. Claro. Pero parece que eso no frustró los afanes políglotas de Tolkien y continuó y siguió estudiándolo también en la King Edwards, en el instituto, por decir así. Uh-huh. También, bueno, hay que recordar que él estaba muy orgulloso de los orígenes alemanes de su familia, aunque eso no le impidió luchar contra Alemania en la guerra ni odiar profundamente a Hitler, el nazismo y todo lo relacionado con él, que decía que estaban hundiendo en el oprobio, por decir así, ya, a el verdadero espíritu alemán. Entonces, bueno, pues parece que alemán sí que lo llegó a hablar. Seguramente no mucho, pero hay una anécdota que en la guerra fue a ofrecerle agua a un soldado alemán capturado e intentó hablar con él en alemán. Y el soldado capturado le tuvo que corregir su pronunciación. Pero bueno, por lo menos digamos que lo hablaba bastante como para poder, en mitad de una trinchera, atreverse a practicarlo. Vale, así que vamos a poner 5. Y aquí tenemos un idioma europeo del que hay mucho que hablar. Obviamente, español. Sí, lo aprendió. Hablaba español a partir seguramente de su relación con su tutor, con el tío Curro, Francis Xavier Morgan, que, como se sabe, era de familia anglo-jerezana Y se sabe que, bueno, lo fue estudiando probablemente por su cuenta. Se sabe que el que fue el primer idioma inventado exclusivamente por él, por Tolkien, el nazarín, estaba muy influido por el castellano. Pero, y aquí lo juntamos también con el francés, parece que de esos idiomas probablemente él creía que sabía más de lo que realmente sabía. Este viaje a París, como ya ha ido avanzando Miriel, lo hizo como tutor de una familia mexicana. Y, digamos, pues para ayudarles a moverse por París. Él hablaba perfectamente español y francés, pues vamos, no iba a tener ningún problema. Entonces, en una carta que escribió a Edith, dijo, creía que sabía más español de lo que realmente sé. Y también dijo que le parecía que había olvidado todo el francés que había sabido. En plan, ¿te acuerdas que te dije que hablaba estas dos cosas? Pues no. Not really. Exacto. También es verdad que no fue el viaje más placentero del mundo. Se murió una de las personas que iban en el viaje. Tuvo que repatriar a los niños. O sea, bueno, fue una cosa un poco compleja. Pero bueno, también es verdad que yo creo que todos o muchos de los que tenemos la experiencia de aprender algún idioma, cuando luego nos encontramos en el sitio donde se habla ese idioma y tenemos que hablarlo, a todos nos pasa un poco lo de Tolkien. A todos se nos ha olvidado todo lo que hemos aprendido. De todas formas, es que con los idiomas, también te digo, los puedes estudiar mucho, pero si no los practicas lo suficiente, luego te das cuenta de que no sabes hablarlos. O sea, que a lo mejor tienes en la cabeza toda la gramática y tal, pero que no sabes, que además cuando te habla un nativo, a veces no lo entiendes. Bueno, es que tiene su complicación. Sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, pues por eso vamos a ser magnánimos con Tolkien y vamos a anotárselos como idiomas que, hombre, sí se puede decir que llegó a aprender, aunque luego tuviera problemas para practicarlos. Así que tenemos con el español 6. Uh-huh. Las influencias del español llegaron, como sabemos, hasta el cueña. Parece que es uno de los idiomas que también influyó en el alto élfico. Pero también sabemos que no fue el idioma que más influyó. Porque el idioma que fue el causante directo de la existencia del cueña fue el finés. Sí, esto es bastante conocido. En su último año, en la King Edwards, leyó una traducción del Kalevala. Y le gustó tanto que en cuanto llegó a Oxford se puso a aprender el idioma, porque tenía que leerlo en versión original. Esto lo hizo también Unamuno con el danés, por cierto. Solo que en vez de con el Kalevala fue con Kierkegaard. Fíjate. Se puso a aprender danés para poder leer a Kierkegaard en versión original. Bueno, pues Tolkien se puso a aprender el idioma y también a escribir un fanfic de Kullervo. Así que, bueno, pues estuvo emocionado con el finés. Llegó a decir que descubrir el finés había sido como hallar una cava repleta de botellas de un vino fenomenal, de un tipo y un sabor como jamás lo hubiera probado antes. ¿Mostras? Sí, estéticamente, desde luego, le flipó. Está claro. Lo dominó con fluidez. Si hubiera tenido que irse a Helsinki, bueno, en Helsinki igual hablaba más sueco entonces, pero habría podido hablar con los nativos. Bueno, pues igual les hablaría con fines del siglo XIX. Pero bueno, pero hombre, parece que lo llegó a aprender bastante. Así que lo vamos a dar como el 7 idiomas. Bien. Y el otro idioma que aprendió poco después, que ya le tenía maravillado desde que veía pasar en Birmingham vagones de mercancías con nombres en ese idioma en los trenes, era el galés. El idioma galés. Verdad, sí. Y así como el cueña, o sea, como el finés le influyó para crear un idioma que sonara como finés, que fue el cueña, el galés le influyó para una segunda lengua élfica, hermana del cueña, que entonces llamó gnómico, el idioma de los gnomos, pero que, bueno, según fue cambiando su idea de la evolución de los idiomas, acabó llamando Sindarin. Este idioma con influencias, con muchas influencias galesas. Así que tomamos el galés y tenemos 8. Como os digo, hago aquí una pequeña pausa. Estoy resumiendo muchísimo. Podríamos hablar mucho más de algunos de estos idiomas y de su relación con Tolkien. De otros no hay mucho más que decir. Pero nuevamente os remito al hilo de Aisling, porque ahí vais a ver muchos más detallitos. Continuamos. Hemos comentado antes que Tolkien empezó haciendo clásicas, pero luego vio que no le convencía. Realmente no le apasionaban el griego y el latín. Se ve que no pensaba mucho en el Imperio Romano, Tolkien. Un poco sí, pero mucho no. Entonces decidió, gracias a una serie de contactos, pasarse a la carrera de inglés antiguo, anglosajón. Y esto le hizo aprender el propio idioma anglosajón. Lo hizo tan bien, y de aquí sí que no hay dudas. Hombre, hablar con anglosajones nativos probablemente le costaría también un poco. Pero, por ejemplo, un montón de los textos y poemas que él fue creando en la historia de la Tierra Media y que tenemos ahora publicados en la historia de la Tierra Media, están en anglosajón. Usó muchos nombres en anglosajón para todo lo que son los Rohirrim y bueno, bastantes cosas así. Entonces, bueno, pues el anglosajón claramente es el idioma 9. Y el antecesor del anglosajón, el gótico, parece que también lo llegó a aprender razonablemente bien, porque llegó a componer poemas como el Bagme Bloma, el Abedul Blanco, en gótico. Con el gótico, además, bueno, había pasado una cosa curiosa, que es que, más o menos por su época, no recuerdo exactamente cuándo, a ver, el gótico se supone que se había perdido absolutamente en fechas antiquísimas y que solamente se había hablado, además, en la zona de Germania, ¿no? Por decir así. Pero de repente se descubrió un vocabulario de gótico, nada más y nada menos que en Crimea. Wow. No recuerdo los detalles, pero pues no sé si en el siglo XVI, XVII, XV, alguien había encontrado una comunidad en Crimea que hablaba en una lengua muy rara y escribió una serie de palabras. Luego eso se redescubrió en el XIX y dicen, pues esto es gótico. ¿Qué hacían hablando gótico en Crimea? Y eso también puso el gótico un poco de moda. Pero vamos, dado que el gótico vendría a ser como el abuelo del inglés, pues obviamente a Tolkien le iba a interesar. Así que tenemos 10 idiomas hasta aquí. Bien. Y pausemos para beber un vaso de agua. Pausa dramática para beber agua. Oye, 10 ya empieza a ser un número considerable. Bueno, 5 empezaba a ser un número bastante digno. 7 estaba bien. 10... Sí. Una cosa poco... A ver, enseguida vamos a ir frenando porque ya voy adelantando que lo de los 40 idiomas no. Y bueno, es que 40 es una burrada. Yo no sé si hay cabeza que dé para 40 idiomas. Hay gente. Sí, en serio. Hay gente que habla 40 idiomas y no mezcla palabras. A mí me parece muy difícil. Bueno, pues... habría que ver exactamente, pero vamos, son genios, son personas muy, muy especializadas. También yo supongo que cuando has aprendido 15 idiomas, ya es que de ahí al 25 es casi como fácil. Pero bueno, luego también hay gente que toca el piano, quiero decir, o sea, yo... ¿Cómo? Ya, bueno, pero... Cada uno tiene sus habilidades y para, o sea, mí todas me parecen... Puede ser, no lo sé. O sea, al final, bueno, no sé, es que sí, no sé. Fíjate, bueno. Yo he conocido gente que tocaba varios instrumentos, o sea, cuando yo estuve en un grupo y el cantante tocaba todo, realmente, o sea, cogía cualquier instrumento y en cuanto le explicabas dónde estaban ciertas notas, podía componer y tocaba fenomenal. Yo creo que, claro, la música usa el mismo lenguaje para todos los instrumentos. O sea, al final es un lenguaje común, pero cada instrumento tiene su técnica y tiene y tienes que hacer su práctica. Lo que pasa es que a mí lo de los idiomas ya me parece como, como too much. De hecho, estoy estudiando yo ahora francés. Y bueno, también es verdad que yo soy rubia y tengo mis limitaciones, muchas, pero a veces hay palabras, no, es verdad, pero a veces hay palabras que se me mezclan con el inglés y fíjate que, bueno, sí, el francés y el inglés tienen algunas palabras parecidas, pero, joder, y me está costando aprenderlo, me está costando más de lo que yo pensaba, bueno, más y menos. Es verdad que ahora hay aplicaciones y cosas que bueno, que te ponen en la vida más fácil, pero que me doy cuenta uh-huh. de que partes de cero. Y como yo hace muchísimo uh-huh. que no estudio un idioma, porque con el inglés ya lo traía puesto del cole, pues noto... Es que por ahí va la cosa. Cuando, o sea, primero, si empiezas a aprender idiomas desde muy pequeñito, continúas, no rompes ahí. Uh-huh. El cerebro también se va moldeando. Claro. Lo va haciendo más fácil. Si no paras nunca, pues yo creo que va adquiriendo esa facilidad. Si paras y estás 10 años sin estudiar nada, luego claro. volver es mucho más difícil. Y claro. cuanto más mayor seas, pues también, claro, es más complicado. De hecho, eso mismo lo menciona Tolkien. Muy bien, vale. Seguimos. Sí, he visto que Glorfindel, mi compañero de Smial, me preguntaba si contaba el inglés medio. A ver, el inglés antiguo es lo mismo que el anglosajón. Son dos nombres para el mismo idioma. ¿Vale? El inglés medio, Aisling, por ejemplo, sí que lo daba como idioma en su hilo. Yo, sin embargo, he preferido no contarlo, porque creo que no... A ver, ya sabemos que la barrera que define un idioma o un dialecto o una variante es... muy difícil, muy difusa y distintas personas pueden tener distintas opiniones y no hay una regla concreta. Pero yo no diría que el inglés medio era un idioma distinto del inglés. Era una variante antigua, no tan antigua como el anglosajón, porque entre el anglosajón y el inglés medio hay unos cambios brutales en sintaxis, en vocabulario y en todo. Sobre todo por la conquista normanda, etcétera. Entonces, pues yo ese no lo he mencionado. Pero el nórdico, que comenta también Glorfindel, efectivamente es el idioma número 11. Porque, claro, alguien obsesionado con las leyendas nórdicas como él tenía que haberlo acabado aprendiendo. El nórdico antiguo, Old Norse. Y no solo lo hizo, sino que lo enseñó. Y dentro de los innumerables clubs en los que, como comentó nuestro compañero Gimli en las jornadas de esta semana, Tolkien estuvo y participó en innumerables clubs de todo tipo, pues uno de ellos fue el Club Vikingo, en el que se juntaba con gente para leer las sagas nórdicas en la lengua original e incluso improvisar canciones. Así que podemos decir que también hablaba nórdico y tenemos efectivamente 11. El club vikingo yo Viking a Tolkien le gustaba fundar clubs, es así. O sea, de sus muchas aficiones, pues estaba la de fundar clubs. Sí, sí, es correcto. Alguien, como comentó Gimli, alguien debería hacer la investigación de todos los clubs, porque no sabemos si están recogidos en algún sitio. Ahí lo dejo. Bien. Vale. Bueno, en algún momento de su vida se interesó por otros idiomas europeos. Por ejemplo, vamos a anotar otro que voy a dar como idioma que hablaba, aunque ya empezamos a tener que abrir un poco la mano. Sabemos que aprendió italiano. Porque cuando pasó por las trincheras y luego de ahí por la fiebre de las trincheras acabó en el hospital y fue Edith a visitarlo, parece que le dijo Edith que estaba aprovechando el hospital para intentar mejorar el italiano. Mejorarlo, o sea que lo tenía que haber empezado a aprender antes de la guerra. Y Y más adelante hizo un viaje a Venecia y a Pisa con Priscila. Y ahí se lamentó de su falta de fluidez. O sea, intentaba hablarlo, pero bueno, pues le salía de aquella manera también. Claro, ya había pasado mucho más tiempo. Y como dice muy simpáticamente Aisling en su hilo, dice, se quedaron en un convento donde la mayoría de los huéspedes y residentes hablaba francés. El intento por cambiar entre una y otra simplemente lo dejó casi mudo. Así que efectivamente él seguía teniendo la sensación, o sea, de que hablaba todo esto mejor de lo que luego la realidad le descubría. Pero vamos a continuar nuestra magnanimidad y darle italiano, si hasta se animaba a intentar hablarlo en Italia, vamos a dárselo como idioma número 12. Y a partir de aquí empiezan ya los nai, como dirían en inglés, los idiomas que yo ya no diría que realmente se pueda decir que los aprendió. Por ejemplo, en la misma convalecencia intentó aprender ruso. Estás en el hospital, te aburres, ¿qué haces? Te pones a aprender italiano y a mejorar italiano y aprender ruso. Pero parece que no llegó a mucho. Y tampoco se ve ninguna influencia prácticamente del ruso en su obra, así que vamos a dejarlo así. También le pasó con el irlandés, el gaélico irlandés, que no solo no lo llegó a aprender, aunque aprendió cosas, sino que además no le gustaba nada. Ya sabemos, comentamos una vez en un programa anterior, que es posible que la palabra nazg, anillo, venga del irlandés. O sea, cogió una palabra del irlandés para la lengua negra. Es una forma sutil en Tolkien de expresar cuando un idioma no le caía bien. No es totalmente seguro, que venga de aquí, pero bueno, desde luego es una casualidad muy, muy propia. Entonces, bueno, pues ¿sabría algo de irlandés? Sí, sabría. ¿Lo hablaba? Yo no creo que lo podamos decir. Luego, para otras lenguas europeas modernas, adquirió el conocimiento suficiente como para poder criticar las traducciones de sus obras a dichas lenguas. Esto le pasó, por ejemplo, con el danés, el neerlandés. Con respecto al neerlandés, directamente llegó a decir que sentía que su conocimiento de esta lengua no era tan poco como para no notar los errores, pero por desgracia no es lo bastante bueno como para advertir las virtudes. O sea, ¿qué forma más sutil de decir, mira, yo no entiendo mucho, pero me parece que esto es una mierda? Alguien también debería escribir sobre la mala leche de Tolkien. No hay papel suficiente en el mundo para escribir eso. Sí, el meme recurrente en estas jornadas últimas ha sido, a Tolkien no le gustaba nada. Es verdad. Es que es verdad que en estas jornadas que ha habido en la Universidad Complutense en Madrid, justo este fin de semana, para conmemorar precisamente eso, los 50 años de Tolkien, se ha llegado a la conclusión de que a Tolkien le gustaban muy pocas cosas. Pero es que los genios son un poco así, ¿eh? Un poco raritos. Sí. También. O le gustaba criticar. Sí, bueno, algo. Bueno, pero eso le gusta a mucha gente, ¿eh? Ahí está Twitter. Twitter se basa y al ser humano le gusta criticar. Sí. Pero es que fíjate qué sutil, qué elegante. Sí. Mi conocimiento no es tan bueno como para advertir las virtudes, pero sí es lo suficiente como para notar los errores. Joder, Tolkien. Hijo mío, qué bien. Bueno, pues esto era neerlandés. Y también criticó mucho la traducción del sueco. Pero vamos, es que probablemente en sueco llegaría hasta a insultar en el mismo sueco al traductor, al famoso Olmark. Que merecería un programa propio, ¿eh? Todas las vicisitudes de Olmark y cómo los fans de Tolkien le acabaron quemando la casa, o eso decía él. Madre mía. Da para cosas. Bueno, entonces, pues eso, danés, neerlandés, sueco, yo no creo que podamos decir que las hablaba. Las dominaría más o menos, pues como hemos visto, ¿no? Podría leer más o menos, entender más o menos, pero hablarlas yo no lo creo. Vale. Y tenemos menciones también de su conocimiento parcial de polaco. ¿What? Sí, parece que algo de polaco empezó a aprender también, pero muy poco. Sí, dice que en un momento dado dijo que le daba pena no haberse dedicado más a las lenguas eslavas de joven cuando su mente era más aguda. A ver, Tolkien, igual algo en algún momento tenías que haber parado. O sea, es una pena que no hayas aprendido 80 en vez de... Pero no te lo eches en cara como qué vago fui. Que fue vago, pero no por el tema de los idiomas. Y en 1957, pues ya también como se aburría, se puso a aprender hebreo. Ah, muy bien, también muy útil. Sí. No parece que llegara muy lejos. A ver, obviamente de todos esos idiomas sabía cosas, los conocía a nivel lingüístico, porque el hebreo y el árabe son idiomas que usan raíces trilíteras para definir las palabras. Y ese mismo sistema él lo aplicó al Kuzdul. O sea que el sistema lo conocía y sabía que eso venía del árabe y del hebreo, de las lenguas semíticas. Pero claro, eso. Pues una cosa es que tú sepas cosas de lenguas y otra que las domines. Y alguien ha preguntado, ¿y el afrikaans? A fin de cuentas, como también han comentado en las jornadas, ¿él era un escritor sudafricano? Ah, no. Tolkien estuvo 3 años en el sur de África y cuando se marchó de allí ni siquiera existía Sudáfrica. Existía la República de Bloemfontein en la zona donde nació. O sea que de ninguna forma se puede decir que sea, ni siquiera por esos 3 años se puede decir que sea sudafricano. O bloemfonteinés. O lo que es razonable, inglés, que coyunturalmente nació en Sudáfrica y que se fue sin recordar absolutamente nada. Correcto. Es así. Sí. Entonces, pues hombre, igual le pudo quedar alguna impronta de... Es que además yo creo que allí tampoco oiría mucho afrikaans, porque al final en su casa hablaría en inglés. Con los amigos del trabajo de su padre, de Arthur, hablaría en inglés. Algo pudo oír, igual que pudo oír, pues probablemente Zulu, con la gente de la zona. Pero se le pudo quedar algo, pues bueno, poco, o sea, posible, pero improbable. Y nos estamos quedando en 12. Pero vamos a irnos hasta 13. Porque hay un idioma que sí sabemos que llegó a dominar, que le interesaba mucho y que habló en varias ocasiones de él, a favor y en contra. Pero, mira, de este sí podemos decir que le gustaba. Es un idioma que estudió desde los 15 años. Es una lengua artificial, como las suyas, bastante más fácil de aprender que las suyas. Lo digo por conocimiento de causa, y le parecía la mejor de todas las lenguas artificiales que se habían creado. Y con todas estas pistas, queda claro que hablamos del Esperanto. ¡Oh! Pero bueno. Llegó a decir que, bueno, no se atrevía a considerarse esperantista, pero que era verdad que lo había estudiado en su juventud y que todavía pues, lo podía... Podía leer y tal. Escribió a un periódico esperantista y llegó a decir, no puedo escribir ni hablar en esa lengua. La conozco, como diría un filólogo, por cuanto 25 años atrás aprendí su gramática y estructura y no las he olvidado. Y en un tiempo leí bastante material escrito en ella. Bueno, Diego Seguí, nuestro compañero argentino, uno de los más ilustres estudiosos de Tolkien, miembro del Departamento de Traducción Irreverente, traductor de las aventuras de Tom Bombadil y un montón de cosas más. Hablando sobre este artículo, que lo tradujeron del inglés al castellano y está en la página de la UAN, de la Universidad Autónoma de Númenor, dice, bueno, Tolkien, aquí igual estaba siendo excesivamente modesto. No puedo escribir ni hablar en esa lengua cuando se puso a redactar textos, cuando lo leía con regularidad. Pues parece que por una vez Tolkien estaba siendo más modesto de lo... O sea, así como con los otros idiomas al revés, él siempre decía que sabía más de lo que realmente sabía. Con el Esperanto da la impresión de que pasaba al revés. Quizás, hombre, si estás escribiendo a un periódico de esperantistas, te comparas con ellos y dices, hombre, yo como vosotros no lo sé. Vale, ya, pero sabes bastante. Así que yo voy a tomar el Esperanto como el idioma que sí que llego a aprender y lo tenemos como idioma número 13. 13 y último. 13 enanos. Así que 13 enanos. Así que sí. A ver, ya os digo, ¿eh? Se puede... Alguien puede decir, no, pero el sueco seguro que sí, que lo llegó a... Se puede decir que lo hablaba. O al revés, o decir, el italiano, porque chapurrear a cuatro cosas en Pisa, no... Bueno, pues esto es discutible, pero desde luego las cifras de 30 y 40 idiomas creo que son muy exageradas. Al final, pues eso, yo creo que podemos decir que controlar con bastante fluidez 13 idiomas o haberlos controlado en algún momento... También puede ser que los aprendieran en su juventud y luego se le anquilosaran. Un cierto conocimiento de otros 4 y 5 y del resto, pues, nociones sueltas. Y entonces, pues, me hizo mucha ilusión esta investigación de Aisling porque, como digo, es la primera vez que yo había visto un análisis donde realmente se buscan datos y todo lo que se menciona con datos, con respecto a la poliglotía de Tolkien. Remito nuevamente a su hilo y podemos poner luego en nuestras redes sociales el enlace al hilo para que quien quiera pueda acudir a él a ampliar información. Muchísimas gracias a ella. Y bueno, pues creo que este tema ha sido una buena forma de homenajear a nuestro profesor precisamente en este programa especial por los 50 años. Y en el siguiente pues ya volveremos a nuestra programación habitual. Pues coincido contigo, me parece un homenaje muy bueno y con esto y la píldora bibliográfica y las lecturas y todo lo demás que hemos tenido, pues sí, yo creo que hemos celebrado este aniversario muy pero que muy bien. Muchas gracias, Eleder, por pasarte por aquí. Muchas gracias por tu paciencia, que yo tenía hoy un día muy complicado, así que muchísimas gracias por haber tolerado estas idas y venidas. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta sesión por la tarde. Está todo perfecto. No sé si ha llegado a haber alguna pregunta. Ha habido alguna, pero ¿sabía Braille o lenguaje de signos? Nos han preguntado. Yo no sé si esta información realmente... No conozco ningún... No, o sea, es muy buena pregunta. No conozco ningún... A ver. O sea, la Cuidado. Cuestión es, ¿le habría interesado aprender Braille o lenguaje de signos? Esa es la respuesta, sí. La respuesta es sí. ¿Seguro? Sí. Sí, ¿por qué? Porque hay textos, y eso quizás otro día se podría hablar también, hay textos sobre que tanto los enanos como los elfos tenían su lengua de signos. Ah, mira. Recuerdo la de los enanos que se llamaba Iglishmek. Uh-huh. Pero de los elfos también lo menciona. E incluso creo que de los enanos llega a hablar de algún signo. Vamos a apuntarlo porque yo creo que podría haber material como para una sección sobre esto. Muy Así bien. Que le interesaba mucho. Lo que pasa es que yo no tengo constancia de que llegara a estudiar ninguna de las lenguas de signos reales ni braille. Es complicado lo de la lengua de signos, ¿eh? Yo de vez en cuando me miro algunas palabrillas, voy aprendiendo alguna cosa, es complicado, no es universal. O sea, es menos universal de lo que debería, porque, quiero decir, es lenguaje de signos, no debería estar vinculado a ningún idioma, y sin embargo, no es igual, o sea, no es igual en todas partes. Y bueno, que eso, que no es fácil. De hecho, a mí hay muchas cosas que se me están olvidando. Pero vamos, que. Y tampoco es fácil. O sea, tampoco es sencillo ni practicarlo ni aprenderlo. O sea, no hay muchísimos sitios donde te lo enseñen. Ya el braille ni te cuento. Pero bueno. Claro, sí. Bueno, y pues luego, nada. Son idiomas que cambian en cada país, porque no hay una única lengua de signos. Pero fíjate, yo eso es una cosa que no entiendo. No entiendo, de verdad, porque, bueno, sí entiendo, quiero decir, al final se han desarrollado como otros idiomas, con lo cual, pues cada uno ha tirado por un sitio, pero que me sorprende que no habiendo palabras, no haya ahora como un esfuerzo colectivo por tender hacia lo mismo, porque sería lo más sencillo para la gente que lo utiliza, en plan, mi lenguaje de signos, puedo ir a todas partes con mi lenguaje de signos. Sí, pero supongo que igual que, mira, justo hablamos del Esperanto. Igual sí, que si todos aprendiéramos Esperanto, como se intentó en el 19 y tal, pues podríamos ir a todas partes hablándolo y no chapurreando el inglés. Ay, qué humillante es, ¿eh? Qué humillante es cuando tú haces el esfuerzo de ir a un sitio y hablar en inglés y de repente el que te está atendiendo es español. Y te dice, si quieres hablamos en español y tú, jope, es un esfuerzo aquí, ¿sabes? Bueno, no quiero, estoy haciendo un esfuerzo, no me dejas practicar, copón. Sí, había una frase por ahí dirigida a los monolingües, normalmente a los de Estados Unidos, que era que cuando ves a alguien hablar mal tu idioma, eso significa que sabe un idioma más que tú, por lo menos. Ah, sí, es verdad. Es verdad, correcto. Muy bien, me gusta mucho esa frase. Y con esta frase vamos a cerrar. Lo dicho, gracias Eléder y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Eléder, nos vemos muy pronto. Ten narato. Ten narato. La sala de los cuentos. Libro segundo. Muchos encuentros. Frodo despertó y se encontró tendido en una cama. Al principio creyó que había dormido mucho, luego de una larga pesadilla que todavía le flotaba en las márgenes de la memoria. O quizás había estado enfermo. Pero el cielo raso le parecía extraño, chato y con vigas oscuras, muy esculpidas. Se quedó acostado todavía un momento, mirando los parches de sol en la pared y escuchando el rumor de una cascada. ¿Dónde estoy? ¿Y qué hora es? Le preguntó en voz alta al cielo raso. En la casa de Elrond, y son las 10 de la mañana, dijo una voz. Es la mañana del 24 de octubre, si quieres saberlo. ¡Gandalf! Exclamó Frodo incorporándose. Allí estaba el viejo mago, sentado en una silla junto a la ventana abierta. Sí, dijo Gandalf, aquí estoy. Y tú tienes suerte de estar también aquí, luego de todos los disparates que hiciste últimamente. Frodo se acostó de nuevo. Se sentía demasiado cómodo y en paz para discutir. Y de cualquier manera, sabía que no llevaría la mejor parte en una discusión. Estaba completamente despierto ahora y recordaba los acontecimientos del viaje. El desastroso atajo por el bosque viejo, el accidente en el pony pisador y la tontería de haberse puesto el anillo en la cañada al pie de la cima de los vientos. Mientras pensaba todas estas cosas, tratando en vano de recordar qué había ocurrido luego y cómo había llegado a Rivendell, hubo un largo silencio, interrumpido solo por las suaves bocanadas de la pipa de Gandalf, que lanzaba por la ventana anillos de humo blanco. ¿Dónde está Sam? Preguntó Frodo al fin. ¿Y los otros? ¿Cómo se encuentran? Sí, todos están sanos y salvos, respondió Gandalf. Sam estuvo aquí hasta que yo lo mandé a descansar, hace media hora. ¿Qué pasó en el vado? Dijo Frodo. Parecía todo tan confuso. Y todavía lo parece. Sí, lo creo. empezabas a desaparecer, respondió Gandalf. La herida, al fin, estaba terminando contigo. Pocas horas más y no hubiésemos podido ayudarte. Pero hay en ti una notable resistencia, mi querido hobbit. Como mostraste en los túmulos, te salvaste por un pelo. Quizá fue el momento más peligroso de todos. Ojalá hubieses resistido en la cima de los vientos. Parece que ya sabes mucho, dijo Frodo. No les hablé del túmulo a los otros. Al principio era demasiado horrible y luego hubo otras cosas en que pensar. ¿Cómo te enteraste? Has estado hablando en sueños, Frodo, dijo Gandalf gentilmente. Y no me ha sido difícil leerte los pensamientos y la memoria. No te preocupes. Aunque hablé de disparates, no lo dije en serio. Pienso bien de ti y de los demás. No es poca hazaña haber llegado tan lejos y a través de tantos peligros y conservar todavía el anillo. No hubiésemos podido sin la ayuda de Trancos, dijo Frodo. Pero te necesitábamos. Sin ti, yo no sabía qué hacer. Me retrasé, dijo Gandalf. Y esto casi fue nuestra pérdida. Sin embargo, no estoy seguro. Quizás haya sido mejor así. Pero cuéntame qué pasó. Todo a su tiempo. Hoy no tienes que hablar ni preocuparte por nada. Son órdenes de Elrond. Pero hablar me impediría pensar y hacer suposiciones, lo que es casi tan agotador, dijo Frodo. Estoy ahora muy despierto y recuerdo tantas cosas que necesitan de una explicación. ¿Por qué te retrasaste? Al menos tendrías que contarme eso. Ya oirás todo lo que me quieres saber, dijo Gandalf. Tendremos un concilio, tan pronto como estés bien. Por el momento, solo te diré que estuve prisionero. ¿Tú? Exclamó Frodo. Sí, yo. Gandalf el Gris, dijo el mago solemnemente. Hay muchos poderes en el mundo, para el bien y para el mal. Algunos son más grandes que yo. Contra otros, todavía no me he medido. Pero mi tiempo se acerca. El señor de Morgul y los jinetes negros han dejado la guarida. La guerra está próxima. Entonces, tú sabías de los jinetes, antes que yo los encontrara. Sí, sabía de ellos. En verdad te hablé de ellos una vez. Los jinetes negros son los espectros que guardan el anillo. Los nueve siervos del Señor de los Anillos. Pero yo ignoraba que hubiesen reaparecido o te hubieran acompañado desde un comienzo. No tuve noticias de ellos hasta después de dejarte en junio, pero esta historia tiene que esperar. Por el momento, Aragorn nos ha salvado del desastre. Sí, dijo Frodo. Fue Trancos quien nos salvó. Sin embargo, tuve miedo de él al principio. Creo que Sam nunca le tuvo confianza. Por lo menos no hasta que encontramos a Glorfindel. Gandalf sonrió. Sé todo acerca de Sam, dijo. Ya no tiene más dudas. Me alegra, dijo Frodo, pues he llegado a apreciar de veras a Trancos. Bueno, apreciar no es la palabra justa. Quiero decir que me es muy querido, aunque a veces es raro y torvo. En verdad me recuerda a ti a menudo. Yo no sabía que hubiese alguien así entre la gente grande. Pensaba, bueno, que solo eran grandes y bastante estúpidos. Amables y estúpidos como Mantecona o estúpidos y malvados como Vile Lechal. Pero es cierto que no sabemos mucho de los hombres en la comarca, excepto quizás las gentes de Bri. Sabes de veras muy poco si crees que el viejo Cebadilla es estúpido, dijo Gandalf. Es bastante sagaz en su propio terreno. Piensa menos de lo que habla y más lentamente. Sin embargo, puede ver a través de una pared de ladrillos, como dicen en Bri. Pero pocos quedan en la Tierra Media como Aragorn, hijo de Arathorn. La raza de los reyes de más allá del mar está casi extinguida. Es posible que esta guerra del anillo sea su última aventura. ¿Quieres decir realmente que Trancos pertenece al pueblo de los viejos reyes? Dijo Frodo asombrado. Pensé que habían desaparecido todos, hace ya mucho tiempo. Pensé que era solo un Montaraz. ¡Solo un Montaraz! Exclamó Gandalf. Mi querido Frodo, esos son justamente los Montaraces, los últimos vestigios en el norte de un gran pueblo, los hombres del oeste. Me ayudaron ya en el pasado y necesitaré que me ayuden en el futuro, pues aunque hemos llegado a Rivendell, El anillo no ha encontrado todavía reposo. Imagino que no, dijo Frodo. Pero hasta ahora mi único pensamiento era llegar aquí, y espero no tener que ir más lejos. El simple descanso es algo muy agradable. He tenido un mes de exilio y aventuras y pienso que es suficiente para mí. Calló y cerró los ojos. Al cabo de un rato habló de nuevo. He estado sacando cuentas, dijo, y el total no llega al 24 de octubre. Hoy sería el 21 de octubre. Tuvimos que haber llegado al vado el día 20. En tu estado actual, has hablado demasiado y has sacado demasiadas cuentas, dijo Gandalf. ¿Cómo te sientes ahora, el hombro y el costado? No sé, dijo Frodo. No lo siento nada, lo que quizás es un adelanto, pero... Hizo un esfuerzo. El brazo puedo moverlo un poco. Sí, está volviendo a la vida. No está frío, añadió, tocándose la mano izquierda con la derecha. Bien, dijo Gandalf. Se está restableciendo. Pronto estarás curado del todo. Elrond ha estado cuidándote durante días, desde que te trajeron aquí. ¿Días? Dijo Frodo. Bueno, 4 noches y 3 días, para ser exactos. Los elfos te trajeron del vado en la noche del 20 y es ahí donde perdiste la cuenta. Hemos estado muy preocupados y Sam no dejó tu cabecera ni de día ni de noche, excepto para llevar algún mensaje. Elrond es un maestro del arte de curar, pero las armas del enemigo son mortíferas. Para decirte la verdad, yo tuve muy pocas esperanzas, pues se me ocurrió que en la herida cerrada había quedado algún fragmento de la hoja. Pero no pudimos encontrarlo hasta anoche. Elrond extrajo una esquirla. Estaba muy incrustada en la carne y abriéndose paso hacia adentro. Frodo se estremeció recordando el cruel puñal de hoja mellada que se había desvanecido en las manos de Trancos. «No te alarmes», dijo Gandalf. «Ya no existe. Ha sido fundida». Y parece que los hobbits se desvanecen de muy mala gana. He conocido guerreros robustos de la gente grande que hubiesen sucumbido enseguida a esa esquirla que tú llevaste 17 días. ¿Qué me hubiesen hecho? Preguntó Frodo. ¿Qué trataban de hacer esos jinetes? Trataban de atravesarte el corazón con un puñal de Morgul, que queda en la herida. Si lo hubieran logrado, serías ahora como ellos, solo que más débil. Y te tendrían sometido. Serías un espectro bajo el dominio del Señor Oscuro, y te habría atormentado por haber querido retener el anillo, si hay tormento mayor que el de perder el anillo y verlo en el dedo del Señor Oscuro. Gracias sean dadas por no haberme enterado de ese horrible peligro, dijo Frodo con voz débil. Yo estaba mortalmente asustado, por supuesto, pero si hubiera sabido más... No me hubiese atrevido ni a moverme. Es una maravilla que haya escapado con vida. Sí, la fortuna o el destino te ayudaron sin duda, dijo Gandalf, para no mencionar el coraje. Pues no te tocaron el corazón y solo te hirieron en el hombro, y esto fue así porque resististe hasta el fin. Pero te salvaste, no se sabe cómo. El peligro mayor fue cuando tuviste puesto el anillo, pues entonces tú mismo estabas a medias en el mundo de los espectros y ellos podían haberte alcanzado. Tú podías verlos y ellos te podían ver. Sí, es cierto, dijo Frodo. Mirarlos fue algo terrible. Pero, ¿cómo vemos siempre a los caballos? Porque son verdaderos caballos, así como las ropas negras son verdaderas ropas, que dan forma a la nada que ellos son cuando tienen tratos con los vivos. ¿Por qué esos caballos negros soportan entonces a semejantes jinetes? Todos los otros animales se espantan cuando los jinetes andan cerca. Aun el caballo élfico de Glorfindel. Los perros les ladran y los gansos les graznan. Porque esos caballos nacieron y fueron criados al servicio del Señor Oscuro. Los sirvientes y animales de Mordor no son todos espectros. Hay orcos y trolls, huargos y licántropos. Y ha habido y todavía hay muchos hombres, guerreros y reyes que andan a la luz del sol y, sin embargo, están sometidos a Mordor, y el número de estos servidores crece todos los días. ¿Y Rivendell? ¿Y los elfos? ¿Está Rivendell a salvo? Sí, por ahora, hasta que todo lo demás sea conquistado. Los elfos pueden temer al Señor Oscuro y quizás huyan de él, pero nunca jamás lo escucharán o le servirán. Y aquí, en Rivendell, viven algunos de los principales enemigos de Mordor, los sabios elfos, señores del Eldar, de más allá de los mares lejanos. Ellos no temen a los espectros del anillo, pues quienes han vivido en el reino bienaventurado viven a la vez en ambos mundos y tienen grandes poderes contra lo visible y lo invisible. Creí ver una figura blanca que brillaba y no empalidecía como las otras. ¿Era entonces Glorfindel? Sí, lo viste un momento tal como es en el otro lado, uno de los poderosos primeros nacidos. Es el señor elfo de una casa de príncipes. En verdad, hay poder en Rivendell capaz de resistir la fuerza de Mordor, por un tiempo al menos. Y hay también otros poderes afuera. Hay poder también de otra especie en la comarca. Pero todos estos lugares pronto serán como islas sitiadas, si las cosas continúan como hasta ahora. El señor oscuro está desplegando toda su fuerza. Sin embargo, continuó Gandalf, incorporándose de pronto y adelantando el mentón mientras se le erizaban los pelos de la barba como alambre de púas. No nos desanimemos. Pronto te curarás. Si no te mato con mi charla, estás en Rivendell y no te preocupes por ahora. No tengo ningún ánimo y no sé cómo podría desanimarme, dijo Frodo. Pero ahora no hay nada que me preocupe. Dame simplemente noticias de mis amigos y dime cómo terminó el asunto del vado, cómo he venido preguntando, y me declararé satisfecho por el momento. Luego dormiré otro poco, me parece, pero no podré cerrar los ojos hasta que me hayas terminado esa historia para mí. Gandalf acercó la silla a la cabecera del lecho y miró con atención a Frodo. El color le había vuelto a la cara, los ojos se le habían aclarado y tenía una mirada despejada y lúcida. Sonreía, y parecía que todo andaba bien. Pero el ojo del mago alcanzó a notar un cambio imperceptible, como una cierta transparencia alrededor de Frodo, y sobre todo, alrededor de la mano izquierda, que descansaba sobre el cubrecama. Sin embargo, era algo que podía esperarse, reflexionó Gandalf. No está ni siquiera curado a medias, y lo que le pasará al fin, ni siquiera Elrond podría decirlo. Creo que no será para mal. Podría convertirse en algo parecido a un vaso de agua clara, para los ojos que sepan ver. «Tienes un aspecto espléndido», dijo en voz alta. «Me arriesgaré a contarte una breve historia, sin consultar a Elrond. Pero muy breve, recuérdalo. Y luego dormirás otra vez. Esto es lo que ocurrió, según lo que he averiguado. Los jinetes fueron directamente detrás de ti, tan pronto como escapaste. Ya no necesitaban que los caballos los guiaran. Te habías vuelto visible para ellos. Estabas en el umbral del mundo de los fantasmas. Y además el anillo los llamaba de algún modo. Tus amigos saltaron a un lado, fuera del camino, o los hubieran aplastado sin remedio. Sabían que estabas perdido si no te salvaba el caballo blanco. Los jinetes eran demasiado rápidos y hubiese sido inútil perseguirlos, y demasiado numerosos. Y hubiese sido inútil oponerse. A pie, ni siquiera Glorfindel y Aragorn luchando juntos hubieran podido resistir a los nueve a la vez. Cuando los espectros del anillo pasaron rápidos como el viento, tus amigos corrieron detrás. Muy cerca del vado hay una pequeña hondonada, oculta tras unos pocos árboles achaparrados junto al camino. Allí encendieron rápidamente un fuego, pues Glorfindel sabía que habría una crecida si los jinetes trataban de cruzar. Él, entonces, tendría que vérselas con quienes estuvieran de ese lado del río. En el momento en que llegó la crecida, Glorfindel corrió hacia el agua, seguido por Aragorn y los otros, todos llevando antorchas encendidas. Atrapados entre el fuego y el agua, y viendo a un señor de los elfos que mostraba todo el poder de su furia, los jinetes se acobardaron y los caballos enloquecieron. Tres fueron arrastrados río abajo por el primer asalto de la crecida. Luego, los caballos echaron a los otros al agua. —¿Y ese fue el fin de los jinetes? —preguntó Frodo. —No —dijo Gandalf—. Los caballos tienen que haber muerto, y sin ellos son como impedidos. Pero los espectros del anillo no pueden ser destruidos con tanta facilidad. Sin embargo, y por el momento, no son ya criaturas de temer. Tus amigos cruzaron cuando pasó la inundación y te encontraron tendido de bruces en lo alto de la barranca, con una espada rota bajo el cuerpo. El caballo hacía guardia a tu lado. Tú estabas pálido y frío y temieron que hubieses muerto, o algo peor. La gente de Elrond los encontró allí y te trajeron lentamente a Rivendell. —¿Quién provocó la crecida? —dijo Frodo. —Elrond la ordenó —respondió Gandalf. El río de este valle está bajo el dominio de Elrond. Las aguas se levantan furiosas cuando él cree necesario cerrar el vado. Tan pronto como el capitán de los espectros del anillo entró a caballo en el agua, soltaron la avenida. Si me lo permites, añadiré un toque personal a la historia. Quizá no lo notaste, pero algunas de las olas se encabritaron como grandes caballos blancos montados por brillantes jinetes blancos. Y había muchas piedras que rodaban y crujían. Por un momento temí que hubiésemos liberado una furia demasiado poderosa y que la crecida se nos fuera de las manos y os arrastrara a todos vosotros. Hay gran vigor en las aguas que bajan de las nieves de las montañas nubladas. —Sí, todo me viene a la memoria ahora —dijo Frodo—, el tremendo rugido. Pensé que me ahogaba, con mis amigos y todos, pero ahora estamos a salvo. Gandalf echó una rápida mirada a Frodo, pero el hobbit había cerrado los ojos. —Sí, estamos todos a salvo, por el momento. Pronto habrá fiesta y regocijo para celebrar la victoria en el vado del Bruinen. Y allí estaréis todos vosotros ocupando sitios de honor. —¡Espléndido! —dijo Frodo. —Es maravilloso que Elrond y Glorfindel y tan grandes señores, sin hablar de trancos, se molesten tanto y sean tan bondadosos conmigo. —Bueno, hay muchas razones para que así sea —dijo Gandalf, sonriendo—. Yo soy una buena razón. El anillo es otra. Tú eres el portador del anillo. Y eres el heredero de Bilbo, que encontró el anillo. —Querido Bilbo —dijo Frodo, soñoliento—, me pregunto dónde andará. Me gustaría que estuviese aquí y pudiese oír toda esta historia. Se hubiera reído con ganas. La vaca que saltó por encima de la luna y el pobre viejo troll. Luego de esto, se durmió rápidamente. Frodo estaba ahora a salvo en la última casa hogareña, al este del mar. Esta casa era, como Bilbo había informado hacía tiempo, una casa perfecta, tanto te guste comer como dormir, o contar cuentos, o cantar, o solo quedarte sentado pensando, o una agradable combinación de todo. Bastaba estar allí para curarse del cansancio, el miedo y la melancolía. A la caída de la noche, Frodo despertó de nuevo y descubrió que ya no sentía necesidad de dormir o descansar, y que en cambio tenía ganas de comer y beber y quizá cantar y contar luego alguna historia. Salió de la cama y descubrió que podía utilizar el brazo casi como antes. Encontró ya preparadas unas ropas limpias de color verde que le caían muy bien. Mirándose en el espejo, se sobresaltó al descubrir que nunca había estado antes tan delgado. La imagen se parecía notablemente al joven sobrino de Bilbo, que había acompañado al tío en muchos paseos a pie por la comarca. Pero los ojos del espejo le devolvieron una mirada pensativa. Sí, desde la última vez que te miraste en un espejo, te ocurrieron algunas cosas, le dijo a la imagen. Pero ahora, por un feliz encuentro. Se estiró de brazos y silbó una melodía. En ese momento golpearon a la puerta y entró Sam. Corrió hacia Frodo y le tomó la mano izquierda, torpe y tímidamente. La acarició un momento con dulzura y luego enrojeció y se volvió enseguida para irse. —¡Hola, Sam! —dijo Frodo. —¡Está caliente! —dijo Sam. —Quiero decir, la mano de usted, señor Frodo, ¿ha estado tan fría en las largas noches? —¡Pero victoria y trompetas! —gritó, dando otra media vuelta con ojos brillantes y bailando. —¡Es maravilloso verlo de pie y recuperado del todo, señor! Gandalf me pidió que viniera a ver si usted podía bajar y pensé que bromeaba. —Estoy listo dijo Frodo. Vamos a buscar a los demás. Puedo llevarlo hasta ellos, señor, dijo Sam. Es una casa grande esta y muy peculiar. A cada paso se descubre algo nuevo y nunca se sabe qué encontrará uno a la vuelta de un corredor. ¡Y elfos, señor Frodo! ¡Elfos por aquí y elfos por allá! Algunos como reyes, terribles y espléndidos. Y otros alegres como niños. ¡Y la música! ¡Y el canto! Aunque no he tenido tiempo ni ánimo para escuchar mucho desde que llegamos aquí, pero empiezo a conocer los recovecos de la casa. Sé lo que has estado haciendo, Sam, dijo Frodo, tomándolo por el brazo. Pero tienes que estar contento esta noche y prestar oídos a la alegría que te llega del corazón. ¡Vamos! Muéstrame lo que hay a la vuelta de los corredores. Sam lo llevó por distintos pasillos y luego escaleras abajo, y por último salieron a un jardín elevado sobre la barranca escarpada del río. Los amigos de Frodo estaban allí sentados en un pórtico que miraba al este. Las sombras habían cubierto el valle, abajo, pero en las faldas de las montañas lejanas había aún un resto de luz. El aire era cálido. El sonido del agua que corría y caía en cascadas llegaba a ellos claramente, y un débil perfume de árboles y flores flotaba en la noche, como si el verano se hubiese demorado en los jardines de Elrond. ¡Hurra! Gritó Pippin, incorporándose de un salto. ¡He aquí a nuestro noble primo! ¡Abran paso a Frodo, señor del anillo! ¡Calla! Dijo Gandalf desde el fondo sombrío del pórtico. Las cosas malas no tienen cabida en este valle, pero aún así es mejor no nombrarlas. El señor del anillo no es Frodo, sino el amo de la Torre Oscura de Mordor, cuyo poder se extiende otra vez sobre el mundo. Estamos en una fortaleza. Afuera caen las sombras. Gandalf ha estado diciéndonos cosas así, todas tan divertidas, dijo Pippin. Piensa que es necesario llamarme al orden, pero de algún modo me parece imposible sentirse triste o deprimido en este sitio. Tengo la impresión de que podría ponerme a cantar si conociese una canción apropiada. Yo también cantaría, rió Frodo, aunque por ahora preferiría comer y beber. Eso tiene pronto remedio, dijo Pippin. Has mostrado tu astucia habitual levantándote justo a tiempo para una comida. ¡Más que una comida! ¡Una fiesta! Dijo Merry. Tan pronto como Gandalf informó que ya estabas bien, comenzaron los preparativos. Apenas había acabado de hablar cuando un tañido de campanas los convocó al salón de la casa. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Este mes, como muchos sabéis, si me estáis viendo u oyendo en el programa del mes de septiembre de 2023, se han cumplido 20 años del fallecimiento del profesor de Tolkien. Entonces eso me ha llevado a querer saltarme un poco mi habitual, el traeros novedades a la visita a la biblioteca. Esta vez vengo con algo que es un poquito anterior. Vamos a hablar de esta edición que tengo aquí, que se llama The Hobbit and the Lord of the Rings Deluxe Pocket Boxed Set. Madre mía, es como un trabalenguas de verdad. Pero bueno, es una edición que contiene, como bien dice su título, tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos en una cajita de lujo, deluxe, pero de bolsillo, que salió a la venta el 1 de enero de 2014. ¿Vale? Es una caja, como los que me estáis viendo pues podréis comprobar, y los que no pues os lo cuento, que está hecha entera de polipiel. Tiene encofrado el nombre del profesor y la runa. El nombre está además con dorado. Y la runa además aparece tanto en el frontal, digamos, que se pueden observar los cantos de los libros, como en los dos laterales, como en lo que sería un poco también la portada o la parte trasera, en la que pone The Hobbit and the Lord of the Rings, ¿no? Encofrados también y en oro, y también nuevamente la runa. Todo ello en polipiel, como os digo, y además toda la edición está en tonos tierra, ¿no? Tenemos la caja es en un marrón así bastante oscuro, el Hobbit está en un tono, digamos, grana de berenjena, luego la Comunidad del Anillo está más en un color mostaza, tenemos un tono más marrón, un marrón más neutro y luego un marrón más verdoso. El marrón más neutro es las dos torres y el más verdoso sería el Señor de los Anillos. Pero bueno, voy a entrar un poquito en materia en cada uno de los libros para que los veáis un poquillo. Inicialmente vamos a hablar de El Hobbit. Como veis, lo mismo, viene gofrado en la portada todo el título de Hobbit, la runa del profesor y el nombre, y en el canto podemos ver, a ver si lo consigo que lo veáis, el título del libro de Hobbit, aquí, madre mía, siempre me pierdo con el espejado, el libro, y aquí abajo, por cierto, sale un símbolo que es el símbolo de la editorial, que por cierto, que no lo he dicho, es verdad, la editorial que sacó esta edición es William Morrow, ¿vale? El Hobbit, por cierto, tiene un total de 300 páginas, ¿vale? Pero está todo el libro del Hobbit. Tengo que decir que además es muy guay porque contiene, a ver si encuentro alguna, se me acaba de saltar, contiene las ilustraciones aquí. Vamos a ver si os las puedo enseñar. Las ilustraciones originales que hizo Tolkien para el propio libro en sus diferentes partes. Pues, y, por supuesto, los mapas. O sea, no podían faltar. Además, los mapas están más o menos a color. Aquí tenéis el mapa de Thror, por ejemplo. Estoy enseñando por pantalla. Y al final, pues, el mapa del recorrido que hace Bilbo, ¿no? Con el bosque y demás. Y ya os digo que hay un montón de dibujos. De este tema ya hablará más adelante en profundidad, este mismo mes, María Jesús Selercala, que ya, por si no lo sabéis, vamos a tratar el tema de Tolkien Ilustrador. Va a ser un mes muy intenso, va a haber muchas cositas. Si lo estáis escuchando, ya lo habréis escuchado probablemente, tanto hablar a Martin Simonson sobre la tradición de la Tierra Media como al propio, como a María Jesús, ya os digo, hablando de Tolkien como ilustrador. También, mira, os dejo aquí que al final viene el mítico dibujo de Tolkien de Bilbo en bolsón cerrado, y una cosa muy curiosa que pasa en otras ediciones también, que habréis visto seguramente, del Hobbit, y es que justo después viene si le interesa, y te pone el primer capítulo del Señor de los Anillos, lo cual está muy guay, pues tienes ahí, tienes una fiesta inesperada y una fiesta muy esperada, los dos. Tengo que decir, es verdad que se me había olvidado, por cierto, que está en inglés. Esta edición solamente la podéis encontrar en inglés. Que este dato yo sé que a muchos os interesa. Pero bueno. También quería comentaros antes de que se me olvide que, bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que el tamaño de letra, no sé si se aprecia bien, pero creo que se ve bastante bien, ¿vale? El Hobbit, sobre todo, es bastante legible. No significa que El Señor de los Anillos, que ahora voy a empezar por el primer tomo, por la Comunidad del Anillo, sea menos legible. Sencillo y llanamente, que es que me hace mucha gracia porque El Señor de los Anillos no tiene las ilustraciones, por cierto, pero sí que tiene todas las notas al texto, tiene todos los apéndices y tiene hasta un índice de temas, pero que me hace mucha gracia porque está muy hecha en plan de ocupa, voy a revisarme mi datillo que me lo he apuntado, tiene las 1100, o sea, está todo El Señor de los Anillos en 1138. Pues estáis viendo el tamaño, los que me estáis viendo, y a los que no, ahora os doy las medidas de los libros para que veáis el tamaño. Pues claro, ¿qué ocurre? Que las páginas están apuradicas. O sea, los márgenes de los libros están bastante apurados para que te quepa bien todo, claro, ¿no? O sea, tanto por abajo, como por arriba, como por los laterales, apuran bastante. Pero bueno, que es normal porque ya os digo, las medidas de cada libro son de 12,3, perdonadme porque soy malísima yo, perdón, 12,3 no. Cada libro son 15,6 de alto por 11,5 de largo, ¿vale? Y el ancho va variando porque evidentemente no es lo mismo tener el Hobbit, a los que me estáis viendo, pues voy a intentar poneros un libro encima del otro para que veáis que no es lo mismo evidentemente tener el Hobbit que la Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo es más grande, más largo, entonces pues evidentemente más ancho. Pero ya os digo, viene todo. Voy a coger por aquí el Retorno del Rey para que veáis un poquito que está pues el índice que os decía. ¿Veis? Un índice de términos para que podáis buscar en el libro, lo cual me parece súper útil, teniendo en cuenta además que es algo tan chiquitico, ¿sabes? Y luego, pues eso, pues por ejemplo, mira, por favor, de verdad, hay cosas que resultan monérrimas, porque claro, tienes por ejemplo el calendario de la comarca, pero en muy chiquitito, muy muy chiquitito, es todo como muy pequeño, es liliputiense, pero es monísimo, y a mí me parece que resulta muy práctico. Tengo que deciros, he llegado a la conclusión porque el otro día me preguntaron, y además está por aquí la persona que me lo preguntó, me refiero por el chat, un besito Magalí, que si merecía la pena esta edición. He decidido poneros en comparación las dos cajas. Por ejemplo, yo alguna vez hemos hablado de la edición que tengo debajo, para los que no me estáis oyendo, lo que no me estén viendo, es la Tolkien Treasury, si no recuerdo mal, que es otra edición en la cual están los mismos libros, El Hobbit y los tres tomos del Señor de los Anillos. Como pueden los que me están viendo verán, valga la redundancia, que es que esta edición ocupa, digamos que un libro menos, o sea, casi te sobra, entre comillas, entendedme, la Comunidad del Anillo, porque te caben los otros tres. Para que veáis la comparativa de tamaño. Entonces, la verdad es que resulta como es muy ligero y muy compacto. O sea, yo de hecho estoy reestructurando cosas porque me parece que, claro, para guardar, si no tenéis otra edición pequeñita, por ejemplo, yo creo que merece mucho la pena porque es muy cómoda de llevar, es verdad, no os he enseñado. Es que encima es como igual alguno me odia, ¿sabes? Porque estoy aquí enseñando que el libro se puede doblar perfectamente, que claro, por ejemplo, si tú coges el tomo del Hobbit del otro, bueno, además si los pones juntos se ve un poco, no sé si se aprecia mucho, que sobresale por debajo, sobresale por un poco por un lado, incluso de frente yo creo que se nota que es un pelín más fino. Y claro, pesa más este, pesa más el Hobbit de la otra edición, aunque sean de un tamaño similar, porque claro, el cartón es más pesado que la polipiel, o al menos a mí me resulta más pesado. Y además, claro, el de cartoné tiene además, como intenta ser una imitación, el de Tolkien Treasury, de las ediciones originales, pues tiene las sobrecubiertas, por ejemplo, este evidentemente no. Entonces claro, para tenerlo más a mano, para utilizarlo más, yo creo que esta edición es muy cómoda. Es cierto que tiene el problema de que a veces, como tengas los dedos manchados, no lo toquéis con dedos manchados porque la piel se queda tonto. Entonces luego hay que limpiarlo muy bien. Pero bueno, yo creo que te pasa en cualquier libro. Todo se ha dicho. Pero este, ya os digo, es muy cómodo, muy ligero y ocupa muy poco espacio. Entonces, si no tenéis y estáis buscando una edición chiquitita del Señor de los Anillos... y del Señor de los Anillos y del Hobbit, un set cookie o portable, desde luego este me parece una edición fabulosa. Si tenéis otros, pues eso ya depende. Si tenéis mi misma enfermedad y necesitáis tenerlas todas, pues entonces también viene bien. Si no, pues bueno, podéis evaluarlo. Si tenéis otra, pues ya eso es un poco a gusto de cada uno. Ya os digo, yo es por mi necesidad y tengo que decir que abriros las puertas de la biblioteca siempre es una excusa estupenda para seguir uno coleccionando libros, aunque no te quepan en casa y empiezan a tener severos problemas. Voy a tener que empezar a llevarlos a casa de mis padres o algo, y eso va a ser muy doloroso. Pero bueno, creo que aún así, ya os digo, merece mucho la pena. No os he dicho, por cierto, que es importante las medidas globales del set, porque se dan las medidas del libro. Las medidas del set son, a ver, que el ancho son 9,5, el largo son 12,3 y el alto son 16, ¿vale? Y luego el precio, más o menos, hay sitios que lo he visto por 50, sitios por 55 aproximadamente. Pero vamos, que lo podéis encontrar en diversas librerías. Esto no es como los libros que a veces os trae Palin, que están totalmente descatalogados y no podemos encontrarlos. No, esto todavía, si buscáis y ponéis el título que lo tenéis aquí en el nombre del vídeo, lo podéis encontrar. Y ya os digo, yo creo que es una joyita, es súper cómodo, o sea, de verdad, como libros de, no de trabajo, pero para poder releer tranquilamente, cómodos. Por ejemplo, imagínate en la cama que no quieres echarte a veces El Señor de los Anillos en un único volumen, que no te deja respirar porque te está apoyando, te está aplastando los pulmones. Esto está muy, muy guay. Y ya os digo, creo que son muy monos, os lo he enseñado porque la verdad yo desde que los vi me enamoré. Es un regalo y la verdad es que lo agradezco mucho. Y la verdad es que quedan, pues eso. Yo creo que compensa mucho, y si, sobre todo si no tenéis ninguna otra edición y queréis una edición de bolsillo, yo os diría que fueseis a por esta, porque merece muchísimo la pena. Si no, pues hay que evaluar. Pero bueno, eso es un poco lo que tenía que para contaros hoy. No sé si hay alguna preguntilla, por aquí están comentando colores de salón. Ir a Ikea por más estanterías, yo también debería ir a Ikea por más estanterías, pero no. Entonces ya os digo, no sé si alguien tiene alguna preguntilla. O si no, pues os voy a dejar aquí, porque aunque ha sido un poco cortita esta, es que claro, tampoco tenía, no puedo profundizar mucho más en El Señor de los Anillos y en El Hobbit, creo que es algo que hacemos casi en cada programa, con lo cual no hace, y no creo que haga falta que os cuente de qué se tratan estos libros, ni os hable mucho del autor. Tenemos casi 9 temporadas y llevamos ya hablándoos del autor, así que creo que, como no hay ninguna pregunta, os dejo aquí. Muchísimas gracias por verme y nos vemos el mes que viene, que traigo un... mira, justo ha salido una pregunta. Carlos Trell pregunta que si El Señor de los Anillos tiene ilustraciones. Yo no las he visto. Tiene las básicas. Es verdad, sí que no he dicho que tiene los mapas. Los mapas sí que los tiene. Tiene la Puerta de Moria. Quiero decir, las cosas básicas que tiene que tener El Señor de los Anillos los tiene. Ya te digo que los mapas, no sé si vienen en la comunidad. Vale, justamente he sacado las dos torres. Soy esta persona. Pero tiene los mapas muy chiquititos y muy cookies, como todo, pero sí que tiene los mapas y las puertas de mano, ¿ves? Voy a enseñarlos. ¿Ves el mapita aquí en chiquitín? Y luego cada paginilla. Pero no tiene las ilustraciones como sí que tiene El Hobbit. La verdad es que no tengo muy claro por qué esa diferencia, pero sí que pasa. Pues, bueno, pues por ejemplo está la tumba de Balin. Pero esas cosas que sí que venían incluidas per se en cualquier edición, o sea, las básicas que tienen que venir, porque tiene, o sea, no puedes editar El Señor de los Anillos sin los mapas, sin la tumba de Balin, sin la puerta de Moria. Pero ya está, no viene, no es como la del Hobbit. Eso es francamente algo que me sorprendió gratamente, la del Hobbit, que venían las ilustraciones, pero El Señor de los Anillos no. Así que bueno, si no hay ninguna más, el mes que viene, si todo va bien, pretendo hacer la píldora que me la han pedido ya, de volver a mis orígenes y hacer la píldora del libro de Brian Sibley de La Caída de Númenor, vamos, del libro editado por Brian Sibley de La Caída de Númenor, que como muchos sabréis le entrevistamos en las jornadas de la Universidad de Santiago. Tenéis el podcast anterior, el 9x08, ahí tenéis toda la entrevista a Brian, en el que le preguntamos de todo el resto de sus cosas. Más que también le terminamos preguntando sobre La Caída de Númenor, pero bueno, yo os hablaré de ese libro porque ya me habéis preguntado algunos si lo voy a reseñar, y sí, claro que voy a reseñar La Caída de Númenor. Así que bueno, lo que pasa es que será a finales porque al principio del mes no estoy, pero bueno, volveremos el mes que viene y os hablaré de ese libro, que la verdad es una pasada. Espero que os haya gustado, gracias por acompañarme en esta visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton y nos vemos el mes que viene. Un beso y un saludo. ¡Chao! Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este especial, que ha sido súper, súper largo. O sea, que espero que lo hayáis disfrutado en pequeños capítulos. Recordad que podéis escucharnos a través de iVoox, Spotify y iTunes, pero que también podéis vernos a través del canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, porque todas estas secciones las hacemos en directo y con participación del público. O sea que si os apetece alguna vez, seguidnos en redes sociales, porque ahí colgamos siempre cuál es el horario del programa y qué días vamos a grabar. Lo dicho, soy Elia Miriel, ha sido un placer pasar con vosotros estas últimas horas. Nos escuchamos muy pronto en Regreso a Hobbiton.